Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Begoña, tanto por la presentación como por posibilitar que esté aquí con vosotros y con vosotras compartiendo en Bilbao, como por este compendio de frases que ha sacado del libro del tránsito. Un libro que me comentaba Begoña que la editorial finalmente no había puesto a vuestra disposición aquí en la tarde de hoy, pero bueno, no pasa nada, quien esté interesado en cualquier librería lo puede conseguir sin ningún problema. Tenéis en cualquier caso otros textos ahí a vuestra disposición. La introducción de la frase que ha servido para arrancar este acto sitúa aproximadamente acerca de lo que vamos a compartir. Y creo que sí que tendremos ocasión de abrir un coloquio después para que, en la medida de lo que entendáis oportuno, podamos profundizar sobre algunos aspectos de lo que voy a tocar o bien sobre cualquier otro tema que consideréis también oportuno el que tratemos, el que abordemos. Pero como telón de fondo, por lo menos de arranque, de lo que voy a compartir, está la muerte. La muerte. Me gusta pronunciarlo así, la muerte, con tranquilidad, vocalizando, porque creo que todos somos conscientes, y si no somos conscientes es momento de que lo seamos, de que con relación a la muerte intentamos pasar por la vida sin pensar en ella, sin prestarle atención, como si no existiera. Y más de uno y más de dos de los presentes sabéis que me gusta decir en muchas charlas que no soy adivino, pero lo único que tengo claro y que sé, sin ser adivino, es que todos los que estamos aquí, todos los que estáis aquí y yo mismo, dentro de 100 años, 50 años, ninguno seguiremos aquí. Todos habremos experimentado eso que se denomina muerte. Lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que vamos a morir. Lo demás puede depender de muchas circunstancias. Posiblemente venimos aquí con unas experiencias a desarrollar, experiencias propias, experiencias que están también acordadas con otras almas que también encarnan y que van a formar parte de nuestro sistema familiar, de las personas con las que vamos a compartir a lo largo de nuestra vida. Pero, lo único realmente cierto es que el que nace va a morir. Y siendo esto algo tan obvio, algo tan elemental, algo tan evidente y algo tan palmario desde el punto de vista experiencial, ya que nos gusta, como a Santo Tomás, tocar y que se compruebe la realidad, pues bien, la realidad cotidiana nos está diciendo que la muerte existe, que le llega a los demás y que un día nos va a llegar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, y sirva esto de, no de recordatorio porque sigue vivo, sino simplemente de toma de conciencia de que ha hecho el tránsito y de que no obstante sigue en conexión con nosotros, el editor, la persona que promovió, que puso en marcha la editorial Sirio, Antonio, ha muerto hace pocos días. De ello también se debe a que el libro no está aquí en estos momentos, porque él se encargaba de todo. Y en el otro plano es más difícil encargarse de determinar las cosas en este plano. Pero en cualquier caso, bueno, tránsito, como lo haré vosotros, como lo haré yo. Bueno, si esto es así, porque este deseo individual y colectivo, sobre todo se nota muy bien en lo social, de que la muerte se deje a un lado como si no existiera. Fijaros que estamos en una sociedad en la que la muerte, lo digo tal como lo percibo, se intenta ocultar. Se han diseñado unos protocolos sanitarios que realmente, por muy sanitarios que sean, lo que hacen es procurar y propiciar que el difunto, entre comillas, pase a mejor vida sin que nos enteremos. La gente muere en los hospitales de forma absolutamente mayoritaria. Son pocas las familias que dicen, no, esta persona que está ya en una fase terminal, venga, a casa, a que sus últimos días, sus últimos momentos lo viva entre sus seres queridos. La inmensa mayoría de los fallecimientos se producen fuera del hogar. Al producirse fuera del hogar, además del hospital o de la residencia, rápidamente al tanatorio. En el tanatorio se aplica una regla muy aséptica, por supuesto, que van dirigida a que el difunto cuanto antes se ponga en marcha al cementerio para ser enterrado o ser quemado. Y de esa forma los seres queridos no viven, o viven de una forma no intensa, ese momento, que es el momento de la muerte del ser querido. El ser querido no lo vive en relación y en conexión con los suyos, e incluso se dicen cosas tan extravagantes como que los niños, normalmente la mayoría de las veces, a veces son los hijos, pero la mayor parte de las veces son los nietos del difunto o de la difunta, que los niños no pueden ir al entierro, que no es conveniente que los niños vayan al entierro. Y tiene su punto de divertido, porque nos empeñamos que nuestros hijos, nuestros nietos sepan de todo. No solo lo que se le enseña en el colegio, sino además actividades extraescolares múltiples y diversas para que aprendan idiomas, karate, ajedrez, informática, música, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, algo tan palmario y elemental como es el hecho de que cuando estamos aquí, antes o después nos vamos, ese hecho se les intenta ocultar, porque eso sí, no es conveniente que los niños se enteren de esas cosas. Esto no tiene ningún sentido. Y cuando se escarba, creo que no hace falta ser Einstein para darse cuenta, lo que podemos percibir es que hay miedo. Ya está, miedo. Y que todo este lío en el que estamos, donde incluso se falsifica a veces, y no a veces, sino numerosas veces, la partida de defunción del difunto para poderlo enterrar lo antes posible, para no tener que esperar más tiempo de, entre comillas, el debido, todo esto tiene como único elemento de fondo, como única causa, como único origen, el miedo. Hay miedo a la muerte. Hay miedo a la muerte. Y ojo, el miedo a la muerte además provoca algo que todavía tiene mayor trascendencia, que es el miedo a la vida. Tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida. Y vamos por la vida, aunque no lo queramos admitir, viendo a la vida como una especie de francotirador que en cualquier momento, ¡plá!, nos puede dar el disparo por la espalda. A nosotros o a nuestros seres queridos. Porque hay bastante gente que me dice, no, Emilio, si yo a la muerte no le tengo miedo, a la mía, pero sí le tengo mucho miedo a la muerte de mis seres queridos. Bien sea la tuya, la de los seres queridos o la de todo el mundo, lo cierto es que hay miedo. Hay miedo a la muerte, y el miedo a la muerte provoca el miedo a la vida. Hace que no vivamos realmente una vida plena. Porque aunque lo intentemos negar, sabemos que ese momento va a llegar para nosotros, para nuestros seres queridos, y a partir de ahí vemos la vida como una amenaza potencial y la empezamos a juzgar, la empezamos a clasificar, empezamos a no confiar en ella, y esa falta de confianza en la vida hace que no aceptemos la vida tal como es, y a partir de ahí todo el lío en el que nos metemos sin darnos cuenta. Lo cierto es que la muerte es un hecho. La muerte existe. Y además, lo más hermoso es que la muerte ni es casual, ni es muerte. Ni es casual, ni es muerte. En primer lugar, no es casual. La muerte no se produce por accidente. Entendiendo por accidente un accidente, o entendiendo por accidente una enfermedad que te viene, que son las dos grandes causas de muerte, la enfermedad y los accidentes. Pues bien, aunque a la mente le cueste trabajo darse cuenta, la casualidad no existe. Vosotros y yo nos vamos a ir cuando decidamos irnos. Ningún ser humano se va de este plano al otro plano por casualidad. Ninguno. Nos vamos simplemente cuando ha llegado el momento. Y ese momento es el momento de cada uno, y lo decide cada uno, en función de las experiencias para las que encarnó. Es tan simple, es tan sencillo, que a la mente le resulta difícil de digerir. Encarnamos para desplegar unas experiencias, y nos vamos cuando las hemos desplegado. Ya está. Ya está. Yo he venido a Bilbao para dar esta charla y mañana me vuelvo. Ya está. Es así de sencillo. Vosotros estáis aquí en este plano encarnados en la persona física en la que estáis encarnados e encarnadas para vivir unas experiencias elegidas en el otro plano, como el que se va de vacaciones al Caribe, entre comillas, y programa sus vacaciones antes de desarrollarlas. Viaja, vive sus vacaciones y vuelve. Ya está. Exactamente igual. Ninguno de vosotros ni yo somos de este mundo. Ninguno. Nuestra vida, nuestra existencia está fuera del tiempo y del espacio. Vuestra esencia, como la mía, es divina, infinita y eterna. Y encarnamos aquí para vivir la experiencia humana y lo hacemos, por cierto, distintas veces. Y cada vez que encarnamos, lo hacemos para vivir unas determinadas experiencias. Y cuando las hemos vivido, volvemos a nuestro hogar, volvemos a nuestra casa. Ya está. Eso sí, hay seres humanos que son perfectamente conscientes de esto. Los hay ahora y los ha habido siempre. Gente consciente que esto lo sabe y lo viven, que es lo más importante. Claro, no es un conocimiento intelectual, es algo vital, es algo que se vive. Y hay gente que a lo largo de la historia de la humanidad ha encarnado, ha sido consciente de que cuando viviera las experiencias que tenía que vivir, volvería, desencarnaría, y han vivido la, entre comillas, muerte sin ningún tipo de agobio y de manera consciente. Hay por ahí un libro que se llama Despedidas Elegantes, de una editorial que tiene un nombre tan curioso como La Liebre de Marzo. Bueno, pues en las Despedidas Elegantes se hace referencia a un centenar de personas que a lo largo de la historia de la humanidad han vivido con consciencia y que al llegar el momento, entre comillas, de la muerte, es un momento en donde se sabe que se ha vivido lo que se tenía que vivir y conscientemente te vas. Me gusta compartir a este respecto una película que a lo mejor es más sencillo de acceder a ella que leerse el libro que acabo de comentar, que tiene como título El Pequeño Buda. En la película El Pequeño Buda, un Buda falleció, un lama falleció, y la comunidad está atenta, forma parte de su costumbre, está atenta a cuando ese lama vuelva a encarnar. Mejor dicho, cuando la dimensión álmica de ese lama vuelva a encarnar. Y cuando perciben que ha vuelto a encarnar, se ponen a buscarlo. Y en la búsqueda localizan a una niña y dos niños que a lo mejor son la encarnación del lama. Sabéis que esto sucede porque a veces salen los periódicos. No sé, aquí, por ejemplo, en la península ibérica, recuerdo que no hace muchos años a un niño de Granada consideraron que era la encarnación de uno de estos lamas. Pues bien, en la película narran todo el proceso, narran también el momento en el que esta comunidad de monjes budistas entran en contacto con las familias, porque claro, todo se hace, a los niños no se les secuestra, sino que se habla con los padres, con las madres, y estos tres niños finalmente van a Katmandú acompañados de sus familiares. Y allí en el templo pues se les hacen una serie de pruebas para ver cuál de ellos realmente es la encarnación de este lama. A lo que me refiero fundamentalmente, más allá de este hilo conductor, es que el monje que se pone en marcha para localizar la posible encarnación de este lama, al final de la película, este monje, hay un momento determinado que le dice a su comunidad: ha llegado el momento. Él está sano, no está enfermo, está perfectamente sano. Pero le dice: ya está. Siento que lo que tenía que vivir en esta vida lo he vivido. Que lo que tenía que experienciar, lo he experienciado. Y por tanto, me voy. Y no me voy ahora, sino que no, me voy dentro de 4 días. Ya está. Y durante esos 4 días él se va despidiendo, y llegado el 4º día por la mañana, acompañado de miembros de su comunidad, entra en meditación, está perfectamente sano, perfectamente consciente y en absoluta armonía, entra en meditación, en la célebre meditación zen, budista, de la postura del loto, etc., y con una técnica milenaria, a través de la respiración, la va pausando, y el pausar de la respiración provoca el pausar del ritmo cardíaco, hasta que por la respiración afectando al ritmo cardíaco el corazón deja de latir. Ya está. En ese momento en la película se ve que la cabeza de la persona que está meditando se viene un poquito abajo, y la comunidad empieza a tocar las campanas, porque bueno, celebrando, que una persona de manera consciente ha desencarnado y ha vuelto al plano de donde venimos. Y para ello es una fiesta y es un momento de jolgorio, porque es algo hermosísimo que encarnemos y volvamos otra vez de donde venimos cuando hemos vivido las experiencias que habíamos elegido y que lo hagamos de una manera consciente. La realidad vuestra, la realidad mía es la misma. Lo único que ocurre es que no tenemos esa consciencia. Y lo que realmente somos, a mí me gusta llamarlo el conductor, que encarna en un coche, que es el yo físico, mental y emocional que utilizamos para experienciar la vivencia humana. El coche es el vehículo que utilizamos, pero lo que realmente somos nosotros es el conductor. Vosotros y yo, desde el conductor que somos, sabemos cuándo ha llegado el momento. Y provocamos en el coche la enfermedad o el accidente que conlleve el desencarnar y el volver al otro plano. Es así de sencillo. Hay personas, todavía una minoría en la humanidad, que lo saben y lo viven de manera consciente, y la inmensa mayoría también lo vivimos, pero de una manera inconsciente. Y esta es la realidad. Y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con relación a la muerte cambia por completo la perspectiva. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, 2 varones y 1 hembra. La hembra, mi querida Paula, ha tenido muchos problemas desde el punto de vista físico, de enfermedades. Yo, con relación a mis hijos, ¿cuál es mi actitud? Yo sé que ellos me han elegido a mí como padre, porque cuando encarnamos, entre otras cosas, en el kit de encarnación, elegimos a los que serán nuestros progenitores. Y a partir de ahí todo lo que ello conlleva, una genética, un sitio donde nacer, una situación socioeconómica. Y yo sé que mis hijos, habiéndome elegido como padre, tienen su propio camino, tienen sus propias experiencias a desarrollar. Y pueden ser que esas experiencias a desarrollar sean largas en el tiempo o cortas en el tiempo. Yo no lo sé. Lo que sé absolutamente es que han encarnado para vivir unas determinadas experiencias. Y si esas experiencias las viven, y por tanto al vivirlas ya no tienen sentido que continúen aquí, y eso sucede cuando yo todavía estoy aquí, ¿quién soy yo para decirle que tienen que seguir aquí? ¿Qué parte de mí es la que salta y me dice no? Hasta que yo no me vaya, mis hijos no se pueden ir, porque forma parte de la ley de vida que los padres no ven morir a sus hijos. Esto simplemente es una falsedad. Esto no es así. Los hijos desencarnan, como vosotros y como yo, cuando han vivido lo que correspondía que vivieran. Y si eso es a los 25 años, a los 75 años o a los 5 años, dependen de las experiencias que se vayan a vivir. Ya está. Y desde el punto de vista de nuestra grandeza de corazón, esto tenemos que hacerlo nuestro. Y no caer en la obsesión de que alguien se tenga que quedar aquí porque yo quiero que se quede. No. Se ha vivido lo que tenía que vivir, desencarna. Que haga el tránsito. Y aunque el dolor se produzca, el dolor de perder a un ser querido se produce, eso es indudable, porque estamos encarnados en seres humanos, no hemos encarnado en robot, sino en seres humanos, y cuando un ser querido transita, evidentemente hay un dolor físico, porque ya esa cercanía, esa presencia no existe, y a veces apetece esa cercanía. Desde mi perspectiva, en mi experiencia, yo he perdido 2 seres queridos, mi padre y mi madre, y evidentemente, desde el punto de vista físico, a veces los echo de menos. En cosas muy tontas, por ejemplo, ver al Betis. Mira qué cosa tan tonta. Bueno, pero íbamos al Betis juntos. Y ya no van al Betis conmigo. Por lo menos no gritan gol cuando vienen al Betis conmigo. Ya viven, que por cierto se da muy pocas veces en el campo del Betis. Sino que ya viven la experiencia de otra manera, de una manera diferente. Yo sé que están ahí, sé que no han fallecido, que siguen vivos. Pero oye, me gustaría a veces tener esa presencia física y compartir después una cerveza sin las tapas después del partido. Me gustaría. Pero ya eso no es posible porque ya no están encarnados físicamente. Es decir, hay una parte del dolor humano que es absolutamente irremediable. Pero claro, una cosa es el dolor que se produce cuando sabes que están vivos, aunque no puedan ya compartir cosas en este plano físico, y otra cosa es el dolor que se produce cuando caemos en la estupidez espiritual y conciencial de creer que la gente se muere, porque nadie se muere. Y esto es lo segundo que quería refrendar. Nadie se muere. Todo el mundo, todos seguimos vivos. Y a partir de ahí la mente aparece en escena y está en su derecho también. Y nos pregunta, vosotros me preguntáis a mí, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Cómo puedes hablar con esta seguridad de que la muerte se produce de esta forma y sobre todo y fundamentalmente de que la gente no muere? ¿Qué pasa? ¿Que a ti te lo ha dicho un angelito? ¿Tú cómo te has enterado de estas cosas? Mirad, desde la noche de los tiempos, esto se sabe. Se sabe que la vida va mucho más allá de esta vida física. Los seres humanos, desde la noche de los tiempos, vosotros y yo sabemos que vivimos antes de venir a esta vida y que seguimos viviendo después de esta vida. Fuentes. Me he movido mucho y me sigo moviendo en el ámbito de la universidad, ya en un plano muy distinto. Daba clases de economía y ahora de clases de espiritualidad, imaginaros la diferencia. Daba economía en Sevilla y espiritualidad en Barcelona, también geográficamente hay un cambio. Y en el ámbito universitario, venga, ¿cuáles son las fuentes? Cualquier estudio, cualquier trabajo, cualquier artículo necesita fuentes. ¿Dónde están las fuentes que nos aseguren que hay vida más allá de la vida? Pues mira, las fuentes son numerosísimas. No lo doy por orden de importancia, pero una de ellas. Ha habido cantidad de gente que sigue viva, que han experimentado lo que se denominan experiencias cercanas a la muerte. Cantidad de gente. Hay por ahí, en Estados Unidos, que hacen estudios estadísticos sobre todo, hay un instituto demoscópico llamado Gallup. Aquí en España a veces aparece en prensa porque hace encuestas electorales para los periódicos. El Instituto Gallup, que hace un tiempo atendió a este fenómeno. Oye, hay gente que dice que se ha muerto pero que vuelve. Vamos a investigar este fenómeno. Y los resultados del fenómeno ponen en evidencia que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, 5 millones de personas, 5 millones, ni una ni dos, 5 millones han vivido experiencias cercanas a la muerte. Y lo que hace este instituto es analizar qué es lo que dicen, qué es lo que han vivido, qué es lo que han experimentado. A lo largo de lo que vamos a compartir esta tarde, volveré a los resultados de este estudio. Pero lo que me interesa subrayar ahora es que son 5 millones de personas solo en Estados Unidos. Estamos hablando de decenas y decenas de millones de personas en todo el mundo que viven ahora y que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Personalmente, el 29 de noviembre del año 2010, entre las 16 y las 18 horas, viví mi experiencia cercana a la muerte, por una serie de circunstancias. Pude experimentarlo y pude vivirlo. Hasta ese momento, este tipo de experiencias no me habían interesado. Cuando la viví, me interesé por ella. Y lo que pude comprobar, en primer lugar, es su enorme cuantía. Y en segundo lugar, que lo que experiencié no es ni mucho menos único, sino que mira por dónde gran cantidad de gente dicen haber vivido lo mismo que yo viví. La misma fase, los mismos protocolos, las mismas experiencias. Y a partir de ahí, quien dice, y lo respeto profundamente, no, Emilio, esto son reacciones neuronales, reacciones químicas que se producen en el cerebro en el momento de la muerte. Pues bien, frente a esa teoría, que la respeto, es curioso porque en la inmensa mayoría de las experiencias cercanas a la muerte se viven cosas que no pueden ser explicadas por reacciones neuronales. En mi caso, no es explicable que un familiar querido, muy querido, estuviera acompañándome en el tránsito cuando no había muerto. En el tránsito, me referiré a ello, nos acompañan seres queridos que han fallecido, entre comillas. Pero en mi caso, una tía mía estaba ahí, junto con mi padre, junto con mi madre, que sí habían fallecido. Y Y esa tía no estaba, no había fallecido y sin embargo estaba ahí. Y cuando yo salí de aquella experiencia y tuve oportunidad de compartirlo, cuando lo compartía la gente me miraba con cara rara, claro. Mira qué cosas más raras me está diciendo. Pero cuando decía, oye, por cierto, mi tía María estaba allí. Y eso sí que no me cuadra, decía yo, porque estando viva, ¿qué pinta allí? Y claro, lo que entonces me decían esas personas a las que lo compartía, se le cambiaba entonces, sí, se le cambiaba por completo las facciones, se le agrandaban los ojos y me decían, Emilio, es que tú entraste en la UCI a las 12:30 de la mañana, tu tía estaba perfectamente de salud, pero a las 2:15 tuvo un desvanecimiento, murió. Con lo que a las 4 de la tarde tu tía estaba también haciendo el tránsito. Ya en su momento, aunque os parezca una locura, mi madre, fallecida, pero con la que tuve un contacto, me decía, Emilio, yo estaba haciendo un 2x1. Estaba acompañando a ti y estaba acompañando a mi hermana. Estaba haciendo un 2x1. Allí tiene mucho sentido de humor. Y se estaba haciendo simplemente un 2x1. Cosas como esta, de que aparezca por medio una persona que no ha fallecido, con lo cual la mente, la imaginación, ¿por qué la va a meter por medio? ¿Metería a otra gente fallecida? ¿Por qué va a meter a una persona viva? En cada experiencia cercana a la muerte hay hechos similares que lo que ponen de manifiesto es que esto no son reacciones neuronales, que esto tiene otro contenido, que esto tiene otro carácter. Y las experiencias cercanas a la muerte son una gran fuente para entender que hay vida después de la vida. Hay otra fuente importante, y es que desde siempre la humanidad ha escrito sobre esto. Hay muchos textos sobre esto. No sé, en cualquier librería podéis, por ejemplo, acceder al que se titula Libro Tibetano de los Muertos. Está escrito en el siglo VIII aproximadamente. Bien, el Libro Tibetano de los Muertos realmente no se llama así, se llama el Libro del Estado Intermedio. Hablaremos ahora del estado intermedio, que es el tránsito, una especie de espacio que hay entre la vida física y el plano de luz. Pues bien, desde la noche de los tiempos ha habido seres humanos que esto lo han vivido, que lo han sentido, que lo han percibido, grandes hombres, grandes mujeres, con una percepción de las cosas muy profundas, y que lo han compartido. Y el libro tibetano de los muertos, como los libros de otras muchas culturas, nos acercan bastante a lo que la muerte es, y a la vida que hay después de esa denominada muerte. Y por cierto, lo que se cuenta en el libro tibetano de los muertos tiene mucho que ver con lo mismo que dicen las experiencias cercanas a la muerte. Hay una enorme coincidencia. Y para no va más de la locura me refiero, como fuente, no conozco a una ni a dos, sino a muchas personas, seguro, seguro, y no pido que levante la mano, pero seguro que aquí también las hay, en esta sala, aquí también las hay muchas personas que ven a los muertos, que los ven, que los perciben. No como una presencia, como yo puedo ver o presentir a mi padre y a mi madre, que están ahí, que siento su cercanía, que a veces siento su abrazo. Lo que habéis sentido más de uno y más de dos de los que estáis aquí con relación a un ser querido fallecido, a veces la sensación de que una mano se os pone aquí en el hombro, pero una mano que os conforta, que os da cariño, o esta sensación a veces de que la casa o el coche se inunda de un olor a fragancia, a aroma, extrañísimo. No, me estoy refiriendo a que lo ven, que ven a los que están en tránsito, ¿no? Y este don lo tiene muchísima gente. Mucha gente. Y yo he tenido ocasión de compartirlo con muchísimas personas. Por toda la península, ¿eh? Por toda la, vamos, incluso en Baleares y en las Islas Canarias, mucha gente que tiene este don. Y que no tienen problema para contártelo en círculos pequeños. Y yo los animo a que lo hagan en círculos más grandes. Que no tengan miedo, que lo compartan. Que no tengan miedo al que dirán, que te tomen por loco, que le tomen por loca, que lo compartan. Porque es una bellísima forma de, con los demás seres humanos, ponerle delante algo. Es una evidencia, si te creen, te creen, si no te creen, pues no te creen. Pero como son gente normal, no son personas que estén persiguiendo recursos económicos ni que quieran ganar dinero, ¿no? Pues están aportando de corazón. Y no solamente eso, sino que muchas veces estas personas ya están en común y colaboran para ayudar a gente que está en el tránsito, para conectar con personas que están ahí y los ayudan a irse al plano de luz. Ahora también hablaremos de ello. La muerte no es casual. Nos vamos cuando hemos experienciado aquello para lo que hemos encarnado. Y la muerte no es tal, no es tal muerte, sino que seguimos vivos. De otra forma, de otra manera y sobre todo sin cuerpo físico, que el cuerpo físico, por supuesto, se queda aquí. Pero seguimos vivos. Permitidme que a partir de aquí comparta con vosotros, como consecuencia de todo lo aportado por las experiencias cercanas a la muerte, los libros que están escritos desde la noche de los tiempos, lo que cuentan y lo que han experienciado tanta gente que ve, a gente que está en tránsito. Permitidme que de modo muy esquemático, muy sintético, comparta lo que a grandes rasgos vais a vivir y yo también voy a vivir en el momento en el que desencarnamos. Es sencillo, es simple y no hay ninguna razón para mantenerlo oculto bajo un cajón. Lo primero a tener en cuenta es que cuando desencarnamos, ahora me explico, el estado de conciencia es el mismo que en el momento antes de desencarnar. Lo repito y lo explico. El estado de conciencia es el mismo cuando desencarnamos, cuando salimos del cuerpo, que en el momento antes de desencarnar, es decir, cuando todavía estábamos vivos. No hay ninguna diferencia. Aquí hay que compartir acerca de qué es el estado de conciencia. El estado de conciencia es simplemente la forma que uno tiene de ver las cosas. Ya está. Eso es el estado de conciencia. Vosotros ahora y yo tenemos una forma de ver la vida, nuestra propia vida, la vida de los demás, de contemplar el mundo, de contemplar las cosas que suceden en el mundo, de contemplar la divinidad. Todo eso es una forma, una visión que tenemos de las cosas. Hay gente, por ejemplo, que considera que después de la vida no hay vida. Perfecto. Es su estado de conciencia. Hay gente que sí concibe, que sí ve, por su estado de conciencia, que hay vida más allá de la vida. Pero dentro de la gente que ve que hay vida más allá de la vida, hay muchas formas. Hay gente que cree en el cielo y el infierno, gente que no cree en eso. En fin, cada cual tiene su estado de conciencia. Hay por ahí gente que vamos por la vida diciendo que todo encaja, que todo está en su sitio, que todo es como tiene que ser, que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y para qué. Y hay gente que va por la vida enjuiciando la vida. Esto está bien, esto está mal. Una posición no es mejor ni peor que la otra. Son estados de conciencia distintos. Ya está. Eso es el estado de conciencia. La forma que tenemos de ver la vida, la muerte, el mundo, las cosas. Eso es el estado de conciencia. Pues bien, en el momento en el que desencarnamos, por enfermedad, por accidente, por suicidio, me da igual. En el momento en el que desencarnamos, el estado de conciencia es el mismo que teníamos en el momento previo a desencarnar. Y con ese estado de conciencia iniciamos lo que, por llamarlo de alguna forma, ya he denominado, y ahora voy a insistir en este término, el tránsito. El tránsito. Hay vida más allá de la vida. Y entre el plano de la vida física, vedlo quizás como una habitación, la habitación de la vida física, donde estamos ahora, viviendo esta vida. Y la habitación del plano de luz, entre habitación y habitación, hay un espacio intermedio. Eso es el tránsito. A eso se refiere el mal titulado libro tibetano de los muertos con lo del estado intermedio, el bardo, el estado intermedio. Es una especie de pequeña habitación, de vestíbulo, de pasillo, si queréis llamarlo así, que hay entre la vida física y la vida en el plano de luz. Para pasar de la una a la otra hay que atravesar un pasillo, un vestíbulo, una habitación pequeñita. Eso es el tránsito. De esto la humanidad se ha dado cuenta desde siempre. Por ejemplo, en la cultura de egipcia antigua o de la Grecia clásica se hablaba de que hay que atravesar un río. De que cuando falleces hay que atravesar un río. De la orilla del plano físico tienes que pasar atravesando el río a la orilla del plano de luz. Y es más, para que atravieses ese río, metafóricamente hablando, se dice que hay un barquero con una barca que te ayuda a atravesar el río. Tú te montas en la barca y atraviesas el río. Y debido a ello, a la gente cuando moría se le enterraba con una moneda en la lengua o con monedas en los ojos, para que le pudiera pagar al barquero. Seguro que esta historia la habéis oído, porque ha sido una historia real, difundida durante X tiempo en la historia de la humanidad. Esto es una metáfora. Nadie tiene que atravesar un río. No preocuparos, cuando hagamos el tránsito no hay que llevarse bañador, no hay que atravesar ningún río. Ni hay que pagarle a ningún barquero. Es una forma metafórica de compartir el hecho de que hay que vivir una experiencia de tránsito para, de una orilla, vida física, pasar al plano de luz. Ya está. Eso es el tránsito, un espacio intermedio. Y el tránsito, esto sí es muy importante, si antes subrayaba el hecho de que cada uno inicia el tránsito con el estado de consciencia que tenía en el momento previo a desencarnar, ahora comparto que cada uno, vosotros y yo, vosotras y yo, cada uno vivimos el tránsito que necesitamos. Cada uno vive el tránsito que necesita. Es decir, ese espacio intermedio, ese río que hay que atravesar metafóricamente, su duración y las experiencias que se viven no están formateadas previamente, sino que depende de cada uno. Será, allí el tiempo no se computa igual, las leyes físicas, allí hay leyes físicas, pero no son las de aquí. Y por supuesto el tiempo no tiene nada que ver con lo que aquí vivimos como tiempo. Y desde aquí podemos decir, bueno, pero ese tránsito es largo o es corto. La realidad es que no es ni corto ni largo, ni largo ni corto, sino que dura el tiempo necesario para ti, el tiempo que tú necesites. ¿Y que necesites para qué? Para llegar a la otra orilla. Y me explico todavía más. Para que desde el plano físico lleguemos al túnel de luz que nos introduce en el plano de luz, en vuestro estado de consciencia hay que vivir, hay que experienciar dos circunstancias. Es como dos requisitos. La palabra no me gusta, pero son como dos condiciones. No vais a entender por qué además estas condiciones existen cuando sigamos abundando en ello a lo largo de la charla. Hay dos condiciones que tenéis que cumplir para, en el tránsito, llegar al túnel de luz y entrar en el plano de luz. Dos condiciones. Esas dos condiciones son simplonas al máximo. Vamos, no hace falta ya ninguna universidad para cumplirlas. Al contrario, puede ser un inconveniente ir a demasiadas universidades para cumplirla. Porque se trata ni más ni menos que, primero, te des cuenta que has muerto, desde el punto de vista físico, te des cuenta, y segundo, lo aceptes. Se acabó. Vamos, está chupado. Te das cuenta, ¿por qué? Porque tu cuerpo está aquí, tú estás aquí. Yo estaba en la última y mi cuerpo se sale de... O sea, yo me salgo de mi cuerpo. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Si yo estoy aquí y mi cuerpo está ahí. Y la segunda condición es que lo aceptes. Darte cuenta que físicamente has fallecido y aceptarlo. Ya está. Estos son los dos únicos requisitos. Y el tránsito, ahí, se vive en experiencia para que te des cuenta que has muerto y lo aceptes. Ya está. La inmensa mayoría de la gente, de verdad, la inmensa mayoría, no tiene ningún problema. Se da cuenta, lo acepta y pasa al plano de luz. Es verdad que hay algunos desencarnados o desencarnadas que dicen, bueno, no estoy de broma, voy a estar por aquí dos o tres días. ¿No? De verdad, es así. Voy a despedirme, entre comillas. Voy a despedirme de mis seres queridos, voy a despedirme de mis lugares queridos, pero dándose cuenta y aceptando, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de turbulencia, con mucha armonía y con mucho amor. Se despiden. Por tanto, ¡pum!, no es que inmediatamente se pase en el plano de luz, sino que se toma un tiempo. Pero no porque lo necesiten para darse cuenta y aceptarlo, sino porque quieren hacerlo con tranquilidad. Muchas veces los seres queridos están dolidos, están dolientes, y lo que hacen es consolarlos. Y se acercan a ellos con esa mano en el hombro a la que me referí anteriormente, o se acercan a ellos en el mundo de los sueños para decir: estoy bien, no te preocupes por mí, descansa, no te preocupes. Intentan transmitir esa armonía, esa tranquilidad. Y cumplido esa despedida, por decirlo de alguna forma, hola, se van. Hay gente que por lo que sea tenemos más prisa, no sé cómo llamarlo. Yo a las 2 horas estaba en el túnel de luz, ¿eh? Vamos, no me lo pensé nada, ni me tuve que despedir de nadie. Pero bueno, fijaros, estoy aquí. A lo mejor, más o menos, me multaron por exceso de velocidad, ¿verdad? Pero eso depende de cada uno. Y esta es la vivencia mayoritaria. Te das cuenta que has fallecido. Ah, mira, lo que decía que el señor en aquella charla en Dauchu, es verdad, aquí está. Ya me está ocurriendo a mí. Y ya está. Por eso hablar de esto es muy conveniente. Porque cuando te pase, dice: ah, mira, ya, ocurrió. Por eso es conveniente la muerte no guardarla en un cajón, no hablar de ella, porque después te ocurre, te pasa, porque te va a pasar, y dices: ¿esto qué es? ¿Cómo que esto qué es? Que te has muerto. Pero si en tu vida ha sido una negación el no verlo, el no querer tener ningún tipo de conciencia al respecto, cuando sucede, te quedas aturdido, claro. Que eso es lo que le pasa a alguna gente, que no se da cuenta. Y sí, sé que mentalmente dice: bueno, ¿cómo no te vas a dar cuenta que has muerto? Como si es que es tan palmario, es tan evidente. Bueno, pues hay personas que por su estado de conciencia, no por otra razón, no se dan cuenta. Y a quien le resulte más complicado de percibir esto, vuelvo a utilizar el mundo del cine. Otra película. Una película del año 1999, que en su momento fue la película con más taquilla de la historia del cine, y que tiene como título El sexto sentido. Hay otras, ¿eh? No sé, me dice gente: mire, ¿y por qué no habla de los otros? Digo, porque me da miedo. No es verdad, porque hay muchas formas de abordar esto, ¿eh? Y lo de los otros, a mí me dio miedo la película. Al final es lo mismo, es decir, gente que está muerta y no se dan cuenta que están muertas. Si recordáis la película, Nicole Kidman con sus hijos, están muertos y no se dan cuenta que están muertos. Pero no sé, todo tan oscuro, tan raro. Yo prefiero hablar del sexto sentido, hombre, que también tiene momentos en los que uno cierra los ojos en la película, pero se desarrolla de otra manera, ¿no? Porque el sexto sentido narra la historia de un psicólogo protagonizado por Bruce Willis, que uno de sus pacientes, un joven, se suicida. Y él, eso lo ha traumatizado. El hecho de que un paciente joven no haya sido capaz de ayudarlo y que se haya suicidado, eso lo lleva fatal. Y bueno, mira por dónde en su vida aparece un chico que, de 8 añitos, un chico que necesita su apoyo psicológico. Porque está el chaval, que nada más que tiene 8 años, pero está loco de atar por completo. Dice que ven muertos. Imaginaros qué locura, ¿no? Que ven muertos. Entonces, claro, Bruce Willis dice: este chaval es tan pobre, ¿para qué lo hace? Entonces, intenta, con ese trauma que había tenido de un joven suicidado, él se vuelca por este chico para volverlo a la cordura, ¿sí?, para que se dé cuenta de que eso son alucinaciones, etcétera, etcétera. Y la película es muy bella en todo lo que va ocurriendo, en todo lo que va sucediendo, y en el tramo final de la película, Bruce Willis, el psicólogo, se da cuenta de la verdad. Y la verdad es que el chico ve muertos, que no es una alucinación, sino que es verdad que ve muertos. Y que por eso precisamente lo ve a él, porque él está muerto. Pero se da cuenta al final de la película. Durante la película él vive una serie de experiencias que hacen que, de no darse cuenta, se dé cuenta. Eso es el tránsito. En el tránsito hay gente que no se da cuenta al principio, por su estado de conciencia, por lo que sea. Y se viven experiencias para que te des cuenta. Y Bruce Willis se da cuenta. Claro, la cabeza, la mente, aparece por mí y dice: pero vamos a ver, lo sigo sin entender. Si estás muerto, ¿Cómo no te va a dar cuenta que están muertos? Bueno, pues ve la película. Es tan simple como ve la película, porque ahí ya ahorra muchos discursos. Ve la película. Y lo único que ocurre es que cuando morimos, vivimos lo que muchas corrientes espirituales llaman el doble corpóreo. Un doble corpóreo, que no es físico, pero tú te ves como si fuera físico. Es decir, es algo que tú en consciencia estás creando, estás originando. Bruce Willis se ve con un cuerpo, no tiene cuerpo, pero él se ve con un cuerpo. Y con ese cuerpo sigues haciendo las cosas que venías haciendo. Vas al trabajo, vas al fútbol, vayas a Mamé a ver al Atleti, si tienes costumbre de ir, claro. No es que te hagan del Atleti forzosamente cuando te mueres. Sigues haciendo aquellas cosas que venías haciendo. Así de sencillo. Y a todo le das una explicación. A todo. En la vida de este psicólogo, él vive con su mujer. No tienen hijos. Y su mujer, obviamente, como está muerto, no tiene el don y no lo ve. Y como no lo ve, no le habla. Y Bruce Willis, que está muerto, ante el hecho de que la mujer no le hable, porque no le habla, claro, ¿cómo le va a hablar si no lo ve? Él se inventa que está muy enfadada con él. Bueno, o sea, sí, ella está muy enfadada con él. ¿Por qué está enfadada conmigo? Pues porque le dedico mucho tiempo al trabajo. Estoy siempre fuera de casa, llego muy tarde, y se ha enfadado conmigo. Y como se ha enfadado conmigo, pues no me habla. Si un día llego a casa y resulta que no solamente es que no me hable, sino que, por ejemplo, las fotos que tenía de mí las ha quitado de en medio. La realidad que está viviendo su viuda es que tiene un dolor enorme. Y ante los recuerdos que hay en la casa de él, no quiere tener esos recuerdos, que estén permanentemente recordándoselo. Y toma la decisión de su ropa, sus fotos, lo mete en el sótano de la casa. Ante eso, Bruce Willis, ¿qué es lo que entiende? Oye, pues está mucho más enfadada de lo que yo podía pensar. Vaya enfado que tiene conmigo. Fijaros, la viuda tiene un gesto hermosísimo, y es que ellos tenían la costumbre de celebrar el aniversario de boda en un mismo restaurante todos los años. Y ella, imaginaros, haciéndole tripas corazón, esa noche va al restaurante, reserva una mesa y va al restaurante, en homenaje a su difunto marido. Y claro, está ella y una silla vacía. Bruce Willis, muerto, entre comillas, como siempre llega tarde, porque tiene siempre mucho trabajo. Y cuando llega se sienta delante y empieza a hablarle a ella disculpándose de haber llegado tarde, pero claro, ella no lo ve y guarda silencio. Bruce Willis piensa que como está muy enfadada no le dirige la palabra. Y hay un momento determinado en el que la viuda tiene tanto dolor de la situación que no puede más. Y se va. Se levanta y se va. Y Bruce Willis, ¿qué es lo que entiende? Era de enfadada que está conmigo. En fin, son anécdotas que estoy contando de modo divertido, pero lo que quiero compartir con esto es que, estando muerto, desarrollas un doble corpóreo, te mueves por la vida como si tal cosa, y crees que sigues vivo, y le das una explicación a lo que sucede, porque tú en consciencia tienes siempre excusas ante la gran evidencia de que simplemente te has muerto. Debido al chico, él se da cuenta. Y Bruce Willis, cuando se da cuenta en la película, lo acepta. Tardó relativamente unas cuantas semanas, tardó en darse cuenta. Pero cuando se dio cuenta, lo aceptó. La película termina con la despedida que él hace con su mujer. Dicho de forma muy coloquial, como tenemos el móvil apagado, el móvil de conexión con el plano de luz lo tenemos apagado. Si lo tuviéramos simplemente encendido, ellos llaman. No tenemos que gastar saldo ni dinero, llaman ellos. Pero tenemos que tener el móvil encendido, claro. Como por la mente consideramos que esto es imposible, que no es posible que la gente que ha transitado, los desencarnados, conecten con nosotros, como consideramos que no es posible, tenemos el móvil apagado. Y al tener el móvil apagado no nos pueden llamar, claro. Como nos llaman, pero como si no nos llamaran, porque tenemos el móvil apagado. A mí me gusta decir, hombre, enciende el móvil. No digo que tú llames, pero enciende el móvil. Admite la posibilidad que a lo mejor te llaman. Admite esa posibilidad. encienden el móvil y conectan con nosotros. Y de cercano de luz lo hacen con armonía, ¿eh? Con amor, con cariño, con sosiego. No lo hacen con turbulencia, lo hacen con mucho amor y con mucha armonía. Pero claro, como tenemos el móvil apagado, la única forma que tienen muchas veces desde el otro plano de conectar con nosotros, me refería yo antes y vuelvo ahora, es el mundo de los sueños. Y en la película del sexto sentido se pone de manifiesto, la parte final es él, cuando la mujer está dormida, le habla en el oído y le dice que se vaya, que va a ir al plano de luz, y le transmite tranquilidad y se despide de forma amorosa de ella. Y esto lo hacen los seres que se van. Y muchas veces, insisto, utilizan el mundo de los sueños. Y quizá ha pasado a vosotros y a vosotras que os habéis dormido la noche anterior, os habéis acostado con un gran dolor, con muchas turbulencias por el ser querido que se ha ido. Y al levantaros por la mañana, sin saber muy bien por qué, sigue habiendo un dolor, por supuesto, porque el dolor físico, insisto, lo decía antes y lo vuelvo a insistir ahora, el dolor físico es humano. Pero hay como una comprensión. Y hay gente que me dice, mira, es que no sé por qué, al levantarme, empecé a percibir esto de una manera distinta. Por supuesto que sigo teniendo dolor, pero es como si hubiera comprendido algo que antes no comprendía. Ahora tengo, por ejemplo, la sensación de que mi ser querido está bien. Bueno, pues muchas veces simplemente que se ha producido en ese mundo de los sueños, se ha producido esa comunicación, porque es el ámbito de comunicación que le permitimos porque tenemos el móvil apagado, y se aprovecha el mundo de los sueños para conectar con nosotros y para transmitirnos la tranquilidad de que están bien, de que no nos preocupemos. Bruce Willis tarda en darse cuenta, y cuando se da cuenta, lo acepta. También es verdad que hay desencarnados. Estamos hablando de fenómenos que no son los mayoritarios, ¿eh? Los mayoritarios que te das cuenta y lo aceptas. Estamos hablando de fenómenos que no son los mayoritarios. Y hay gente, entre comillas, que al desencarnar tarda en darse cuenta y cuando se da cuenta no lo acepta. No lo acepta. Vale, me he dado cuenta que me he muerto, pero no lo acepta. Quiero seguir en conexión con el plano físico. Déjame la historia del plano de luz. Yo quiero seguir donde estaba. Yo quiero seguir con los que estaba. Yo quiero seguir en el mundo que he vivido hasta ahora. No quiero irme. Estoy muerto, pero quiero seguir ahí. Es un estado de consciencia. Y vuelve la mente, bueno, ¿y por qué alguien que se ha dado cuenta que ha muerto va a estar tan obtuso como para decir que quiere seguir en conexión con un mundo al que ya no pertenece? ¿Eso cómo es posible? Creo que todos los que estamos en la sala sabemos lo que son las cometas. No los cometas, sino las cometas. Esto que soltamos en el campo, en la playa, al viento. Y, bueno, jugamos con ella, con el viento. Sabemos que esas cometas, es una metáfora bellísima, esas cometas están al viento, están flotando libres en el viento. Sin embargo, hay una cuerda, unos hilos que la atan. Allí está la cometa al viento, pero esa cometa tiene un hilo, tiene una cuerda y alguien la está sujetando. Algo la está sujetando. Lo tenemos en la cabeza todo, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que ocurre en el tránsito, metafóricamente hablando. Gente que se ha dado cuenta que ha fallecido, que por tanto se ha dado cuenta que ya no está en el plano físico, que ya está, entre comillas, volando fuera de su realidad física, pero hay algo que lo ata a este plano, esa cuerda que la sigue atando a este plano. Esa cuerda, ese hilo, puede ser de distinta naturaleza. Hay hilos de dos grandes tipos, los apegos y el miedo. Analizando la cuerda que ata la cometa, esa cuerda tiene estas dos características, o es una cuerda de apego o es una cuerda de miedo. Empezando por el apego, ¿apego a qué? Podemos pensar, bueno, pues apego a los placeres de la vida. Bien, hay gente efectivamente, que se queda aquí, pillada, entre comillas, vamos a decirlo así, se queda en el tránsito queriendo estar en conexión con la vida por los apegos de placer de la vida. Lo he comentado en muchas charlas, por tanto no lo estoy diciendo ahora porque esté aquí. En muchas charlas en internet lo he comentado. Pero yo he vivido la experiencia de que tengo un amigo, ya muy mayor, mi amigo Antonio, que ve, siempre ha visto, siempre, desde que era un niño, siempre ha visto. Siempre ha visto a los desencarnados, siempre ha visto a seres que, entre comillas, no son de este mundo, siempre lo ha visto. Y bueno, ha aprendido a gestionarlo, porque es una experiencia que cuesta también su trabajo, ¿eh? Gestionarlo. Pero ha aprendido a gestionarlo y ya es muy mayor. Y donde yo vivo, en Sevilla, tiene una cierta fama, entre comillas. Es una persona altruista, jamás ha cobrado un euro ni una peseta por nada de esto. Y la gente sabe que ve. Y ha habido mucha gente que le han pedido apoyo ante circunstancias de la vida. Pues bien, esto ocurrió hace 4 años, 3 o 4 años, creo que fueron hace 4 años. Antonio me llama, dice, mira Emilio, acompáñame. Quiero que me acompañe porque me ha llamado mi hermana diciendo que me va a llamar una amiga suya, que por cierto, que ya me había llamado, una amiga que no cree en nada de este tipo de cosas que estamos aquí comentando, que está en el sota caballo rey de los materiales y de los físicos y no la saqué de ahí, pero tiene una peluquería y en su peluquería le están pasando cosas que la tienen desconcertada. Y aunque ella no cree, no cree para nada, en nada de otro mundo ni nada, pide por favor, la hermana habla con él y la amiga, para que vaya al sitio donde se están produciendo esta serie de cosas y le eche una mano. Y Antonio me llama para que la acompañe. La verdad es que yo, Antonio, le digo, Antonio, si hay alguna cosa que algún momento, llámame, y me llama, me llamó, pues venga, lo acompañé. Lo acompañé a una peluquería localizada en una zona de Sevilla muy conocida, que era la Alameda de Hércules. Aledaña a la Alameda de Hércules. Y la peluquería era propiedad de esta señora. Y esta señora, que no cree en nada, pero llama a Antonio porque en la peluquería están ocurriendo fenómenos de poltergeist. Es decir, los peines salen volando solos. Y las sillas se mueven solas. Y las luces se encienden y se apagan. Y los secadores funcionan al ritmo que le da la gana. Se encienden y se apagan cuando quieren. Y claro, esta señora que no cree en nada, sin embargo, se está encontrándose con un grave problema. Y es que se está quedando sin clientela. Y claro, esto es un hecho ya que obliga a plantearse cosas que a lo mejor de otra manera no te plantearía. Hombre, imaginaros la clientela, ¿no? Que tú estás allí y empiezas ya a moverse la silla, los peines, los secadores. Lógicamente se estaba quedando sin clientela. Y desesperada, esa es la palabra, busca ya auxilio, apoyo, donde sea. Y ahí está mi amigo Antonio y yo acompañando. En la peluquería está ella y tres chicas, que trabajan con ella en la peluquería. Y bueno, y yo, ya. Las puertas cerradas, las luces encendidas, y Antonio se sienta en medio de la peluquería. Y hay un momento determinado que nosotros estamos detrás, las 4 mujeres y yo, y él dice, está aquí. A partir de ahí, lo único que escuchamos es Antonio hablar. Mantenía una conversación con alguien. Digo que mantenía una conversación porque parecía que mantenía una conversación. Aunque lo otro, el otro, lo que fuera, no lo oíamos. Pero sí escuchábamos la conversación que con eso estaba manteniendo Antonio. Os resumo el tema. Y digo que lo he comentado en muchas charlas, no es porque esté aquí. Porque quien está allí es un señor de Bilbao. Podéis comprobar que no estoy de broma. Es decir, que lo he comentado en muchas otras charlas. Es un señor de Bilbao que había viajado a Sevilla porque era agente comercial. Y bueno, tenía previsto desarrollar una agenda de contacto vendiendo un determinado producto. Y estaba alojado en un hotel cercano a la Alameda de Hércules. Y cuando volvía del centro de la ciudad hacia la Alameda de Hércules, que está bastante cerquita, por una calle que tiene un nombre precioso, Amor de Dios, por la calle Amor de Dios, tuvo un infarto y se cayó en la acera. Lo atendieron 2 chicos, llamaron a urgencias. Pero cuando urgencia llegó, el señor había fallecido. Él fallece en la calle. Esto que estoy comentando ahora, por supuesto que lo comprobamos después. Esto es lo que este señor le cuenta a mi amigo Antonio, y por supuesto después lo comprobamos, que efectivamente había muerto pocos días antes, ¿no? Había transcurrido casi 10 días. Una persona que haya amor de Dios había tenido un infarto, que era un señor que efectivamente había, que porcía de Bilbao, que habían devuelto su cadáver, en fin, pudimos constatar que esto no era una invención, que era real. Y lo que este desencarnado le dice a Antonio es que cuando sale de su cuerpo, él al principio no se dio cuenta que había muerto. Y que durante un par de días él siguió haciendo su vida de ir al hotel y después a los sitios de su agenda donde tenía que ir por razón de trabajo. Lo que pasa es que, claro, imaginad en este caso, tú vas a vender un producto, tienes una agenda de contacto y tú, por mucho que te empeñas en hablar con tu interlocutor no habla contigo. Ahí el enfado de la esposa de Bruce Willis es más complicado, buscar excusas. El caso es que esta persona se da cuenta. Y se da cuenta que ha muerto un día, al segundo día, que está volviendo hacia el hotel. Volvía al hotel. Que está volviendo hacia el hotel al pasar por el sitio donde le había dado el infarto. Al pasar por ese sitio precisamente es cuando se da cuenta. Y digo, claro, yo es que estoy muerto. Es que yo he muerto. Es que me caí aquí. Se dio cuenta. Y al darse cuenta, su aturdimiento no solamente disminuyó, sino que se incrementó. Y él le cuenta a Antonio que se quedó como sin saber qué hacer, totalmente pillado. Y que en ese momento, por la acera de enfrente, es una calle relativamente estrecha, por la acera de enfrente pasó una morena muy guapa. Y que en ese aturdimiento no se le ocurrió otra cosa que seguirla. Y la siguió. Y esta morena entró en una peluquería. Y él, detrás de ella, entró en la peluquería. Y bueno, en la peluquería en la que estábamos, claro. Y que cuando entró a la peluquería lo que se encontró allí era un ambiente de mujeres. Esta en particular le gustaba mucho a la chica, pero había otras mujeres también. Y para colmo de la cuerda, en este caso es un apego, estoy hablando de todo, de la cometa, lo que te mantiene aquí es un apego de placer en este caso. Para colmo, en la peluquería tenían dos duchas y cuando terminaban su jornada laboral se duchaban. Y él lo que hacía era meterse con las chicas en la ducha. Y en particular con la que le gustaba más. Cuando estás en el tránsito, te das cuenta y no lo aceptas, ahí desarrollas habilidades para seguir en conexión con el plano físico. Desarrollas habilidades. Tú ya no tienes cuerpo, pero de algún modo quieres seguir en conexión con esto y desarrollas habilidades. Los fenómenos que nos habla de la parapsicología, muchos de ellos tienen que ver con esto precisamente. Es una forma de hacerte notar, aunque no estás aquí. Lo de las luces, lo de los movimientos de muebles, son esas habilidades. Y este hombre en particular se estaba especializando en manosear a las chicas y algo que le llamaba mucho la atención era enjabonarla. Quería enjabonarla. Era cuando Antonio estaba comentando esto a las cuatro, a la señora, a las tres chicas y a mí, hay una de ellas que en ese momento empieza a dar gritos despavorida. Porque claro, es la afectada. Y esa chica llevaba unos cuantos días que el jabón se le caía continuamente. Y no entendía por qué se le caía tanto el jabón. Y claro, es que el otro intentaba hacerse con el jabón, ¿no? En fin, este hombre, permitidme la broma, estaba en la gloria. Y cuando Antonio compartía con el hombre que, por favor, que siguiera su tránsito, que se fuera al plano de luz, que allí iba a vivir una situación, él decía que le estaba pudiendo allí la peluquería. Y bueno, no obstante, Antonio le insistió mucho, hombre, que el plano de luz es mucho mejor que la peluquería. Bueno, el caso es que creemos que a los dos o tres días completó el tránsito. En fin, bueno, ya le insistimos mucho, ahora hablaré de ello, de que seguro que había figuras de luz en su entorno, que miraba a su alrededor, que se dejara guiar, y en fin, a los dos o tres días el hombre completó el tránsito. Pero este señor, que era de Bilbao, de cualquier otro sitio, pero era de Bilbao, la morena aquella la llegaba a su favor completo. Y dice, bueno, ¿de qué no le evita el otro? Esto es un acuerdo de apego. En este caso, un apego, entre comillas, de placer. Como dice muy bien el libro tibetano de los muertos, esto de la muerte origina un montón de lágrimas. Como dice muy bien el libro tibetano de los muertos, la cuerda que más ata no es el apego de placer, sino el apego de sufrimiento. Eso ata más. Va contra el sentido común, ¿no? Pero ata más. Aquí hemos hablado de una pequeña anécdota, ¿no? Pero la cuerda que de verdad te ata es el sufrimiento. No sé, yo he tenido experiencia, por ejemplo, con desencarnadas que han dejado aquí niños pequeños, mamás que han dejado niños pequeños. En concreto me estoy acordando de una señora que había dejado a un niño de 4 y a una niña de 2. Y que no quería irse. ¿Por qué? Porque yo no dejo a mis niños, yo quiero seguir aquí con mis hijos, que yo no me voy a ir. Bueno, se conecta con ella, se habla con ella, se le hace ver sobre todo que desde el plano de luz puede estar en conexión con ellos y de una forma mucho más amorosa. Porque en el tránsito las conexiones que tenemos con este plano son muy turbulentas, son tensas. Incluso la persona con la que queremos conectar lo nota. Por ejemplo, se habla mucho de la frialdad, a veces de la presencia, una presencia fría. Esa presencia fría son seres que están en tránsito. Desde el plano de luz siempre es una presencia cálida, amorosa, armoniosa. Y esta señora, lo que intentamos de corazón fue que se diera cuenta, que percibiera, que tomara conciencia de que pasara al plano de luz, que desde allí podía seguir en conexión con sus hijos y de una forma totalmente distinta a la forma convulsa, tensa y tan tremenda que estaba viviendo en el tránsito. Y lo hizo, pero tardó, ¿eh? Tardó un tiempo porque le costaba trabajo, entre comillas, dejar a sus hijos, que no los deja, pero ella entendía que los dejaba. Hay circunstancias tan tonta, por ejemplo, como una herencia. También he vivido casos de una persona, por ejemplo, que tenía una serie de propiedades y de todo lo que tenía, lo más querido para él era su casa. Una casona grande que tenía muchísimo cariño. Y en fin, cuando uno tiene demasiadas cosas, el problema es que cuando te mueres, llega la herencia y se hicieron lotes. Y esos lotes, en el reparto de la herencia, por una serie de circunstancias que no os comento ahora, en fin, que la casa terminó en el familiar con el que él estaba enfrentado. Él tiene un enfrentamiento visceral con uno y mira por dónde ese uno termina siendo el propietario de la casa. Y eso él no podía admitirlo, porque decía que la casa era suya y no de ese gilipollas que se había metido ahí. Y él, toda su obsesión era quedarse en la casa para echar al otro. Si lo había conseguido, el otro ya se había ido, ¿eh? Porque allí pasaban cosas tan raras que se había ido de la casa. Pero claro, tú estás muerto, tú no puedes quedarte aquí, es absurdo que te quedes aquí, por mucho cariño que le tengas a la casa y por mucha manía que le tengas a ese otro. Fijaros de cosa tan tonta, ¿no? Como para que eso te retenga aquí. Pues ese tipo de cosas retiene. Depende de cada uno. No sé, yo repito mucho la frase de Belmonte que decía, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Pues eso también sucede en el tránsito, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Y cosas que para vosotros, para mí, pueden parecer ridículas, para otra persona no lo es. Y hay que respetarla, está en su derecho, porque cada uno se muere. La cuerda de los apegos ata. Y hay otra cuerda que es la del miedo. También ata mucho. Dificulta que la cometa, ¡yum!, salga ya volando. Y el apego del miedo tiene que ver sobre todo con el miedo a ser juzgado. El miedo a ser juzgado. Dicho de forma de broma. Yo iba al freno de luz. Y si está allí San Pedro con la libreta y me dice, párate un momento, ven para acá, a ver, que tú quieres entrar aquí, no, tú te vas al infierno. Y eso hay gente que en consciencia se lo cree y en el momento del tránsito tienen miedo a que antes de entrar en el, entre comillas, cielo, antes de entrar en el plano de luz, alguien o algo les diga, párate, vamos aquí a repasar tu vida. En el libro tibetano de los muertos, esto se llama el viejo de la balanza. Un viejo que antes de entrar en el plano de luz, tiene una balanza y pesa tus obras, las buenas y las malas de la vida que has dejado. Como muy bien dice este libro, de ese viejo ríete a carcajada, el fruto de tu imaginación, o de tu imaginación en consciencia. Nadie te juzga. El juicio no existe en la creación. La creación es amor. y misericordia y compasión. No hay juicio, no hay castigo. Lo único que, entre comillas, aquí llamaríamos castigo es uno mismo con uno mismo. Uno mismo con uno mismo. Es lo único que existe. La percepción que tú tengas de lo que han sido tus actos, del dolor que has podido originar a los demás, pero es contigo, es contigo. Y eso además no dificulta el tránsito al perdón de luz. A lo mejor sí te condiciona a volver a encarnar para hacer determinadas cosas que consideras que tienes que hacer y que no hiciste, porque así lo crees tú, no hiciste bien. Pero eres tú contigo mismo. No es alguien que te ponga ahí una multa, que te dé un castigo, eso no existe. Pero hay gente que tiene ese miedo al juicio. Y el miedo al juicio hace que diga, no, estoy en el tránsito, me he dado cuenta que he muerto, pero no quiero seguir para adelante porque temo que alguien me pare y me juzgue. Y ante eso, insisto, hay que reírse, y no hacerle ni caso. Pero estas cuerdas de apego y de miedo atan, y hace que la gente se quede en el tránsito. Y hay gente que se queda en el tránsito mucho tiempo. ¿Mucho tiempo cuánto tiempo es? Pues depende. Hay gente que se queda siglos. Y hay gente incluso que vuelve a encarnar. No es que posean a alguien, sino que vuelven a encarnar desde el bebé, vuelven a nacer desde el propio tránsito. Ante la incapacidad evolutiva de irse al plano de luz, vuelven a encarnar desde el propio tránsito. Son personas que en esta vida física tienen una vida muy densa. Por ejemplo, tengo amigos psicólogos que consideran que los psicópatas, es decir, las personas que tienen placer por el daño ajeno, son gente que se ha quedado pillada en el tránsito y vuelve a nacer, y vuelve a encarnar. Aún así, la evolución siempre es posible, ¿eh? Siempre es posible. En el mundo de la psicopatía, se comenta que un psicópata, fijaros que alguien que siente placer originando dolor a los otros, puede ser que el elemento que cambie por completo su paso y que le dé un impulso tremendo en su evolución es que por primera vez se enamore de alguien. Al enamorarte de alguien, aunque sea solamente por la persona que ama, aunque sea solamente a esa, ahí ya no hay un deseo de dolor, de hacerla sufrir, sino todo lo contrario. Y eso abre ya un mundo nuevo de experiencias que muchas veces es como el descorche de la botella, que posibilita a esta persona, boom, empezar ya una evolución en la que estaba atascado. Pero en el tránsito se puede estar mucho tiempo y a veces incluso se llega a encarnar otra vez sin que se haya ido al plano de luz. Normalmente se encarna, volvemos a encarnar desde el plano de luz, ahora hablaré de ello. Pero algunas veces, pocas, son excepcionales, las encarnaciones se hacen desde el propio tránsito. Os recuerdo que Cristo Jesús, en un pasaje de los Evangelios, habla de los muertos que entierran a sus muertos. Es decir, personas que aparentemente están vivas, pero están realmente muertas. No es que sean zombies de las películas de ahora, es simplemente que están muertas porque su estado consciencial es muy denso. Concretamente esto se produce en el pasaje de los Evangelios donde un chico se le acerca a Jesús y le dice, maestro, quiero seguirte, quiero ir contigo. Y él le contesta con esa frase que es muy famosa, ven y sígueme. ¿Quiere venir conmigo? Pues ven y sígueme. Y el chico le dice, bueno, sí, pero espera, porque mi padre se ha muerto, voy a ir a enterrarlo. Y esta persona, que era puro amor, me refiero a Cristo Jesús, que era puro amor, le suelta esa barbaridad de deja que los muertos entierren a sus muertos. Es tremenda. Un chico que le está diciendo que va a enterrar a su padre, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esos muertos que están enterrando a muertos son personas que no tienen conciencia desde el punto de vista de que están muy densos en su estado consciencial. Y una parte muy importante de esto procede precisamente de gente que en el tránsito no han sido capaces de seguir evolucionando. En cualquier caso, vosotros y yo no tenemos ninguna duda, de verdad no lo tengáis, vamos a darnos cuenta y vamos a aceptar. Es más, basta que se hable de esto durante la vida para que esto ocurra, porque ya estás. Diré, sí, hombre, ya, pero yo voy a tardar en morirme muchos años. Y de esta charla, hasta que yo me muera, ya no me acordaré. Te acordarás. Tu alma se acordará, de verdad. Esto queda impregnado, esto queda ahí. Esto, la mente se olvidará. En vuestra dimensión álmica esto no se olvida. Y cuando hayáis desencarnado, diréis, placa, aquí está. Y lo aceptaréis, os daréis cuenta y lo aceptaría. Y al darse cuenta y al aceptarlo, lo que ocurre es muy simple. Puedes tardar tiempo, como le pasa a Bruce Willis, como le pasa a este señor de vuestra tierra, como... puede tardar más o menos tiempo, pero lo normal es que te des cuenta y que lo aceptes. Y cuando te das cuenta y lo aceptas, ocurren dos cosas. Insisto, yo solo viví inmediatamente, vosotros también lo podéis vivir inmediatamente. Desencarnáis y ya está. A la media hora, a la hora, a los 15 minutos, te das cuenta y lo aceptas. Y cuando te das cuenta y lo aceptas, se viven dos experiencias. La primera, la vida que has dejado, la ves entera. La vida que has dejado, todo lo que has vivido, lo ves íntegro. La experiencia cercana a la muerte yo la viví con 52 años. Pues bien, yo vi mi vida íntegra de los 52 años. Íntegra es íntegra. Y cuando me refiero a íntegra me refiero a que contemplé todo lo que he vivido y el sentido de cada experiencia. No sé, por ejemplo, yo ya daba charlas en aquella época, compartía talleres. Yo pude ver no solamente los talleres y charlas que había compartido, sino cómo vosotros lo vivís. Es decir, no solamente me veía a mí compartiendo la charla y lo que yo sentía, sino que en ese momento pude sentir lo que la gente sentía. Ahora también lo siento. Siento lo que percibí. Pero en aquellos momentos no era una percepción más o menos, no, era radical. Es como si tuvieras un conocimiento absoluto de todo lo que está ocurriendo. Es ver tu vida íntegra y todo en un instante. Porque claro, imaginaros, para ver 52 años, si tiene que ser como una película, tiene que estar ahí 52 años pendiente de ver tu vida. No. Es como, el único ejemplo que me gusta poner es como si te diera un chip informático, te lo tragaras con un vaso de agua y ¡flash! En un flash, ese flash te mostrara toda tu vida íntegra con todo lo que cada momento de tu vida había supuesto para ti y para la gente que estaba contigo. Y al verlo, te has dado cuenta que has fallecido, lo has aceptado. Eso significa que estás en paz, que estás en armonía. Pues bien, al ver tu vida, esa armonía se incrementa exponencialmente. Porque te das cuenta que todo encaja. Y esto es una experiencia inefable. ¿Qué significa? Que no se puede explicar con palabras. El ver tu vida y el darte cuenta de que todo encaja. Imaginaros que ahora todos los que estamos en esta sala pudiéramos ver todo lo que ha sido nuestra vida y contemplar que todo encaja. Que todo ha tenido su sentido. Que aquello que consideras que es un error, aquello que todavía hoy te estás arrepintiendo, aquello que tienes un sentimiento de culpa, todo encaja. Con lo cual, si ya estabas en armonía en ese momento del tránsito, la armonía se incrementa de una forma tremenda. Es como si tuvieras una perspectiva que dijera, pero ¿cómo no me di cuenta antes de que esto lo viví para que viniera esto y después esto? Y que esto ocurrió para que después sucediera esto y después sucediera aquello. ¿Cómo no me di cuenta en vida de que esto era tan simple, tan elemental? Pero no, aquí estamos en el ajetreo de todos los días, nos falta perspectiva y no nos damos cuenta. Y ahí te das cuenta. Y eso hace que la paz inunde, claro. Si ya estabas en paz, ya estábamos en disposición de ir al reino de luego dando saltos, una cosa inefable. Y además, segunda experiencia, te das cuenta que no estás solo. Que en el tránsito, de hecho en ningún sitio, tampoco aquí, pero en fin, en el tránsito no estás solo, sino que estás muy bien acompañado. ¿Qué estás acompañando? Claro, la compañía son seres de luz. No son presencias físicas, son seres de luz. Y te das cuenta que esos seres de luz, que tú también lo eres, porque tampoco tienen ya en ese momento una presencia física, te das cuenta que esos seres de luz están ahí para acompañarte, son seres amorosos, plenamente amorosos. Me dice la gente, bueno niño, pero puede ser que en el tránsito se metan por medio otros seres que no son seres de luz, que son seres oscuros, energías densas, que de alguna forma quieran interferir. Pues mira, posiblemente de este tipo de seres y entidades las hay por todos sitios. Pero no hay que tener ningún tipo de miedo. Ante lo que somos, no tienen nada que hacer. Y desde luego, hay seres de luz que por su energía, por su amor, todo ese tipo de turbulencia, entre comillas, no tienen nada que hacer. Y esos seres de luz en buena medida son seres queridos fallecidos. Que están ahí. En mi caso, mi padre y mi madre. Y claro, dice la mente, bueno, vamos a ver, si son seres de luto, ¿cómo sabe que son tu padre y tu madre? Bien, obviamente no son mi padre y mi madre, son los que habían encarnado como mi padre y mi madre. ¿Y cómo te das cuenta? Por la fragancia. Permitidme que lo exprese así, por la fragancia. Me gusta poner el ejemplo. Aquí comen muchas lentejas. Claro. Bien, allí por donde yo vengo la lenteja es quizá el guiso más utilizado. Y el casco histórico de Sevilla es muy grande, como si fuera un pueblo, pero muy grande, y a mí me gusta mucho pasear por él. Y a la 1:30, 2 de la tarde, los sábados, los domingos, cuando estoy paseando, es muy, muy frecuente que de las casas, que tienen normalmente 2, 3 plantas como mucho, a la calle llegue el olor de lo que se está cociendo en la cocina, de lo que están haciendo en la cocina. Y llega a veces el olor del guiso de lentejas. Cuando te llega el olor al guiso de lentejas, tú vas por la calle. Y lo mismo lo están haciendo en una cocina de una segunda planta. Tú no estás viendo la lenteja, por supuesto. Pero te llega el olor. Y al llegarte el olor, ¿qué es lo que ocurre? Que en tu cabeza ves las lentejas. No las estás viendo. Pero el olor de la lenteja hace que veas las lentejas. Porque casi te las puedes comer casi. ¿Las ves? Eso es lo que ocurre con nuestros seres queridos, entre comillas, fallecidos, que están ahí en el tránsito. Ya no son mi padre y mi madre, evidentemente. Pero hay algo, hay una fragancia que me posibilita ver que son ellos. E incluso todavía, como en el tránsito, cuando se hace normalmente, estamos muy cercanos a haber dejado la vida, hay una mezcla todavía de recuerdos que te posibilita incluso verlo físicamente. Es por lo que hay gente que las experiencias cercanas a la muerte ven físicamente a sus seres queridos. Ya no hay una presencia física. Hay un aroma, hay una fragancia. Es lo que realmente hay. Y junto con esos seres queridos, junto con esos seres de luz, hay también seres de luz que pueden estar asociados a lo que en vuestro estado de consciencia sean vuestros referentes espirituales. Seres de luz que están allí y que están asociados a vuestros referentes espirituales. Un santo, una santa, una virgen, un Buda, yo que sé, un lama, lo que cada uno tenga en su consciencia, ahí están. Y te acompañan. Te acompañan con alegría, te acompañan en paz y haces, culminas y entras en el plano de luz con ellos. Y por tanto, la entrada en el plano de luz es una entrada pletórica, tranquila, armoniosa, alegre. En fin, digna de ser vivida. Digna de ser gozada. Y es así como se entra en el plano de luz. Ciertamente, no lo he negado, lo he hablado con claridad, he insistido en que es una minoría. Hay gente que le cuesta trabajo darse cuenta, que cuando se dan cuenta le cuesta trabajo aceptarlo, pero la inmensa mayoría es muy fluido, muy fluido. Y es una experiencia de gozo. Y es una experiencia de vida, simplemente de vida. Y es precioso porque los que no se dan cuenta, los que tardan en darse cuenta, los que tardan en aceptarlo, en el tránsito viven experiencias. Igual que si estuvieran en esta vida, para impulsar su estado de consciencia y para posibilitar que en su estado de consciencia por fin se den cuenta y por fin lo acepten. Y es así como entramos en el plano de luz. Y a partir de ahí, permitidme que comparta ahora qué es lo que podemos percibir, entender, saber qué ocurre cuando llegamos al plano de luz. Simplemente recuerdo, nos hemos dado cuenta y hemos aceptado nuestro fallecimiento físico. Si no, no entramos en el plano de luz. Entramos por fin en el plano de luz. ¿Qué es lo que sucede? Con la misma, el mismo resumen, de forma abreviada como vengo compartiendo, ocurren dos grandes cosas. Pueden ocurrir dos grandes cosas. Son dos opciones en consciencia. Una que es enormemente mayoritaria y otra que es muy minoritaria. Pero aunque sea muy minoritaria, quiero referirme a ella. Una que es claramente mayoritaria. ¿Y mayoritaria qué significa? El 90%, el 95%, el 99%, muy mayoritaria. Y una que es muy minoritaria, 1%, 0,5%, 0,1%, muy minoritaria. Empecemos por la mayoritaria, por la que casi todos los seres humanos viven cuando llegan al plano de luz. Pues bien, consiste en verse con una identidad. Verse con una identidad. Por supuesto que esa identidad ya no es física, porque tu identidad física la has dejado aquí. Y para llegar al plano de luz te has dado cuenta y lo has aceptado. Por lo tanto, la identidad con la que te ves no es una identidad física, sino que es una identidad álmica. El término alma más o menos nos suena. El término alma, corrientes espirituales muy antiguas, por ejemplo los Rosacruces, le dan un apellido, le llama alma personalidad. Alma personalidad. Y diréis, bueno, pero eso de personalidad está asociado a lo físico, ¿no? La personalidad está asociada a una historia personal. Y ese alma con la que tanta gente se identifica tiene una historia personal. Ese alma ha encarnado en este plano físico y ha vivido unas experiencias. Y ese alma ha encarnado en este plano físico y ha vivido unas experiencias no solamente una vez, sino en distintas vidas. Y todo eso forma parte, permitidme que lo exprese así, de su currículum. Es su historia personal álmica. Y no solamente eso, sino que es posible que ese alma no solamente haya encarnado aquí, en el plano humano, sino que haya encarnado en otros planos. Y todo eso forma parte de la historia del alma. Y nos identificamos con ese alma, somos ese alma. Nos vemos a nosotros como un alma. Y ojo, vemos también otras almas a las que le ocurre lo mismo. Y de hecho, hay muchos seres humanos, muchas personas que me dicen, aquí ahora me dicen, Guillo, es que yo lo que quiero es eso. Que lo que hay en mí, lo que yo siento, lo que yo deseo, es que cuando llegue al plano de luz, yo quiero verme como algo. Y además, a mis seres queridos fallecidos, los quiero ver como algo. Y quiero sentirlo, y quiero abrazarlos, entre comillas, y quiero compartir con ellos. Es que yo quiero volver a ver a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, a mi pareja. Quiero volverlo a ver. Es lo que deseo. Para eso quiero estar en el plano de luz. Y efectivamente, llegas al plano de luz, tú te ves a ti como alma, con una individualidad, con una identidad que no es física, pero es una identidad, y ves también a otras dimensiones álmicas que encarnaron en tu vida anterior como seres queridos en el sentido amplio de la expresión. Y esto es lo que mucha gente desea. Y es lo que mucha gente espera. Y el plano de luz no te decepciona. En absoluto, no te decepciona. Y viéndote como alma, con su historia, con sus experiencias vividas, sus experiencias acumuladas, viéndote como alma, ahí tú, solo tú, sin nadie que se meta por medio, decides si encarnas y cuando encarnas. Decides si vuelves a este plano otra vez, para volver a vivir otra vida física. Por supuesto, en otro coche, en otro yo. Yo ya no sería Emilio, sería Menganito o Menganita. Pero vuelvo a encarnar para vivir experiencias que tienen que ver con el desarrollo de mi historia álmica. Yo me veo como un alma, mi alma tiene una historia, un recorrido, y yo quiero completar ese recorrido viviendo unas experiencias que no he vivido, o que habiéndola vivido, no la he vivido del modo que yo quería haberla vivido, que creo que deben ser vividas, y vuelvo otra vez a encarnar para vivir esas experiencias. Por tanto, la decisión de volver a encarnar es una decisión de cada uno y tiene que ver con tu propio desarrollo álmico. Te ves como alma con su historia y vuelves a encarnar para seguir desplegando esa historia, ese currículum, ese campo experiencial del alma con la que te identificas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, también, junto con tus propias experiencias, vuelve para vivir experiencias que tienen que ver ya no solo contigo, sino con otras almas que han encarnado contigo en vidas anteriores como seres queridos. Esto se llama coloquialmente pactos de almas. A mí me gusta llamarlo pactos de amor entre almas. Normalmente, las personas que en nuestra vida actual, esto no es así al 100%, pero un tanto por ciento muy amplio, las personas que son importantes en nuestra vida tienen con nosotros un pacto de amor, de almas, y nosotros con ellas. A veces son grupos sistémicos familiares, almas que se encarnan en distintas vidas intercambiando los roles. Padre, madre, hijo, hija, pareja, van intercambiando los roles. Y quien ha sido el hijo ahora es el padre o la madre, o es el hermano, o es la pareja, van intercambiando los roles. Y en el plano de luz es donde se toman estos acuerdos. Vamos a volver a encarnar, ya no solamente yo, sino también otras almas que vuelven a encarnar conmigo, para vivir experiencias, cada uno las suyas, pero también para vivir experiencias que tienen que ver con nuestro mundo de relaciones, y que desde luego siempre, siempre, el factor de impulso es el mismo, van a contribuir para nuestro proceso conciencial evolutivo, para ser cada vez más conscientes de lo que somos, para tener más nítido el recuerdo de nuestra auténtica identidad, de lo que realmente somos en nuestra divinidad, en nuestra infinitud, en nuestra eternidad. Y vuelves a encarnar para vivir, repito, experiencias propias y experiencias que tienen que ver con otras almas con las que tienes pactos de amor. Aquí, en el plano de luz, tienes perspectiva. Esta palabra es importante, la perspectiva. Cuando encarnas, cuando estamos en este plano, perdemos perspectiva. Al estar identificado con Emilio, pierdo perspectiva. En el plano de luz tengo una perspectiva que deviene de que no me identifico con Emilio. Tengo una visión más amplia. Tomar conciencia, recordar que todos los textos espirituales, cuando hablan de la divinidad, siempre, siempre, siempre la colocan en la altura. Siempre. Cualquier corriente espiritual a la que acerquéis, cuando habla de lo divino, siempre está en la altura. ¿Por qué la divinidad está en la altura? Porque tiene perspectiva. Tiene perspectiva, es lo que te ayuda a ver. Por ejemplo, con perspectiva se ve que todo encaja, que todo tiene su sitio, que nada sobra ni falta, que todo tiene su sentido profundo. Cuando estás aquí metido en este lío, pierdes la perspectiva. Y llegas a creer la tontería de que las cosas deberían ser de otra manera, cuando todo es exactamente como tiene que ser. Pero, en el plano de luz, tienes perspectiva. Y en esa perspectiva se hacen los pactos de amor. Y lo que voy a compartir ahora no es una fábula para que la gente calme su dolor. Es una experiencia vivida y sentida con muchísima gente. Compartida, por ejemplo, con asociaciones de personas que se agrupan entre ellas porque han perdido seres queridos. Allí en Sevilla hay una que se llama Alma y Vida, por ejemplo, pero están desparramadas por toda la península ibérica y, bueno, por Europa entera. Hay multitud de grupos que tienen ese sentido. Han perdido seres queridos y se relacionan entre ellos y tienen en común el haber perdido un ser querido que ha tambaleado su vida. Mayoritariamente, el fenómeno mayoritario es haber perdido un hijo o una hija, a una edad temprana, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Y, en particular, esto lo he podido vivir y experienciar con quien en este contexto suele ser quien vive el dolor más intensamente, que es la madre. Esa madre que ha perdido un hijo de 2 años por un cáncer, una hija de 7 porque la ha atropellado un coche en la calle, o un hijo de 19 que ha tenido un accidente de tráfico, que ha tenido una enfermedad. Cuando se pierde un ser querido, cuando una madre pierde un hijo o una hija, la vida termina. La experiencia que he podido compartir es que la vida deja de tener sentido. Ya está. Se acabó. puede decirle lo que sea, que para esa persona la vida se ha acabado. Me decía una madre, mira Emilio, es como si te meten en una gran campana, una campana muy grande, te meten dentro, y una vez que estás en la campana le dan al gong de la campana, ¡bum! Y esa vibración, ¡pra!, te queda totalmente aturdida. Eso es lo único que puedo compartir contigo de cómo me sentí en las semanas, en los meses e incluso en los años después de haber perdido a mi hija Marta. Estar metida en una campana, estar en el gong, y yo estaba totalmente aturdida. El aturdimiento es completo. Fijaros que el aturdimiento llega al punto de que, compartiendo con familiares este tipo de cosas, me dicen los hermanos del fallecido o de la fallecida, los hermanos, me dicen, mira Emilio, mis padres han perdido un hijo y están destrozados. Pero yo, me dice el hermano o la hermana del chico o de la chica fallecido, pero yo he perdido a mi hermano y he perdido a mis padres. He perdido a mi hermano, pero es que he perdido a mis padres. Porque ya yo no existo para mis padres. Y es así. Fijaros el nivel de aturdimiento al que se llegan. Que una madre que está llorando mucho por su hijo que ha fallecido, no le presta atención a los dos que tiene delante. Vamos a ver, si quieres tanto a tu hijo que ha fallecido, ¿por qué no atiendes a los dos que están aquí contigo? Pero es que el aturdimiento es tan tremendo que nada de esto se ve. Estás ahí metida en la campana, en el aturdimiento completo. Con esa madre, esto que voy a compartir ahora requiere un tiempo. Hay un tiempo para todo en este plano. Y el duelo tiene un tiempo. No es un tiempo que esté perfectamente, no es un protocolo. Un año, 7 meses y 4 días, ¿no? No hay un protocolo preestablecido. Hay que ser sensible, estar pendiente, que muchas veces estos grupos, estas asociaciones lo que hacen, estar pendiente de la evolución de la gente. Pero hay un momento determinado, hay un momento en el que esa madre y ese padre empiezan a preguntarse cosas. Empiezan a plantearse cosas que antes no se habían planteado. Normalmente como fruto de la desesperación, fijaros. Como fruto de la desesperación necesitan agarrarse a un clavo ardiente. Y empiezan a buscar cosas. Es verdad que en esa búsqueda a veces se acercan a clavos ardiendo que queman. Porque hay gente que se aprovecha de todo. Y hay gente que te vende en la moto, de que contactan con tu hijo, con tu hija y te sacan 100 euros, yo qué sé. En fin, cada uno y el mayor respeto a cada cual. Pero hay algo por dentro que en un momento concreto hace que empieces a buscar cosas. Y ese es el momento de empezar a hablar con esas personas. Empezar a hablar del corazón, no buscando intereses, sino desde el corazón. Y que vayan percibiendo lo que es la realidad. Y la realidad en un tanto por ciento enorme, enorme, enorme, es que este hijo tuyo, esta hija tuya que se ha ido a esa edad tan temprana, se ha ido en un pacto de amor contigo. En un pacto de amor contigo. La mente dice, vale, por favor, ¿me estás diciendo que porque me quiere mucho me deja? Pues vaya forma de querer. Tenemos que ir al plano de luz. Tenemos que ver las cosas con perspectiva. En el plano de luz, las almas hacen pactos entre ellas. Son normalmente almas, como os comentaba anteriormente, que ya vienen haciéndolos. Que ya vienen haciendo esos pactos. Y en el plano de luz, dentro del pacto, es muy frecuente que el alma que dentro de ese grupo está más avanzada, entendiendo por avanzada no ser más lista, sino que tiene un mayor recuerdo de lo que es. Recordando el texto que se ha leído al principio por parte de Begoña. Recordar, que es de lo que se trata, recordar lo que somos. Las almas que tienen un mayor, por su proceso conciencial, un mayor recuerdo de la realidad, un mayor recuerdo de lo que es y un mayor recuerdo de lo que somos, se prestan a encarnar para vivir una experiencia, es un acto de amor inconmensurable, que no tiene que ver con su evolución, sino que apoye la evolución de las otras almas. Se presta a vivir una experiencia dolorosa que no tiene que ver, no es para sumar tantos en su proceso de recuerdo, permítanme que lo diga así, sino que sabe que eso va a ser útil para impulsar el proceso de recuerdo de las otras almas con las que tiene un pacto de alma. Y ese alma avanzada, por así decir, se presta a ser ese hijo o esa hija que a los meses, a los pocos años, en la adolescencia, en la juventud, se va. Ha encarnado para eso. Ha encarnado para irse pronto. Esa es su experiencia. Y no lo hace como juego. Lo hace en el conocimiento y la sabiduría que se tiene aquí en el plano de luz, porque todo se ve con perspectiva, de que esa vida rápida en el padre, en la madre, en los seres queridos, en los familiares, va a provocar un terremoto. Y este terremoto se pacta aquí, ¿eh? Se pacta aquí. Y aquí se lleva a cabo. Y ese seísmo, ese enorme terremoto, es el que hace, por ejemplo, que esa madre, llegado a un momento concreto, empiece a preguntarse cosas que si no hubiera sido por ese terremoto, hubiera pasado su vida sin preguntarse. Empieza a plantearse cosas, empieza a leer libros, empieza a acercarse a gente que si no hubiera sido por ese terremoto, no lo hubiera hecho. Es un pacto de amor. Y ese hijo o esa hija no te ha dejado. Lo que ha hecho es cumplir el pacto. Y lo ha cumplido por amor. Y por supuesto sigue vivo o sigue viva en ese plano de luz. Y lo que está simplemente es contemplando cómo esa experiencia aquí efectivamente te lleva a un estado de destrozo, pero cómo ese estado de destrozo poco a poco va abriendo puertas que sin que el dolor físico desaparezca, porque eso nunca va a desaparecer, el dolor físico de la ausencia de tu hijo o de tu hija, eso nunca va a desaparecer, pero sí te va a permitir percibir que detrás de eso no hay una pérdida, porque la pérdida no existe, porque nada más que hay vida en todos sitios y después de la vida, y lo que hay es un enorme pacto de amor. Esto se hace en el plano de vida. Esto y otras muchas cosas, todas igualmente maravillosas. Y todo tiene su base en que te ves como un alma, te ves como una identidad, y te relacionas con otras gentes, con otros seres que también se ven como una identidad, incluido este grupo de almas más cercanas a los que llamo familia de almas y que hacen entre ellas pactos de amor. Pero sobre todo y fundamentalmente lo he sacado a colación porque cuando llegamos al plano de luz tenemos dos opciones concienciales. La mayoritaria es esta: te ves con una identidad. Ahí no existe ni yo, hay otra cosa, pero esa otra cosa tiene una identidad. Te ves como algo. Hay otra opción, que como recalcaba hace unos minutos, es minoritaria, pero que también, encarnados en este plano, debemos tomar conciencia de ella. De hecho, a lo mejor, alguno de vosotros o de vosotras es lo que siente cuando llega al plano de luz, es lo que vive, que es la no identidad. La no identidad. Posiblemente el simple hecho de plantear la no identidad a más de uno le pueda asustar. ¿Qué es eso de la no identidad? Ante todo y sobre todo, no te preocupes, que esto no es una obligación, es si lo sientes. Si lo que tú sientes es seguir con una identidad, no tengas problema, te vas a ver con una identidad, punto. Pero hay gente que no se ve con identidad. Bueno, y si no te ves con identidad, ¿cómo te ves? Como nada, dejas de existir. Dejan de ser. Quizá os suene un libro de un monje benedictino que también hace temas de fe, muy, muy conocido y reconocido, que es Willy Jäger. Willy Jäger tiene el libro, quizá el libro más conocido suyo, ha escrito mucho, pero el más conocido es La ola es el mar. La ola es el mar. Cuando antes compartía que te ves como una identidad, ¿a qué te refieres? ¿Que te ves? ¿A qué me refieres? ¿Que te ves como ola? Te ves como ola. Ya no es una ola física, puesto que te has dado cuenta y has aceptado que ya has fallecido físicamente. Pero te ves con una identidad, es una ola álmica, por decirlo de alguna manera. Pero claro, la ola es el mar. La no identidad significa precisamente que te dejas de ver como ola. Se acabó la ola. ni física, ni álmica, ni espiritual, ni individual, ni colectiva, se acabó. Se acabó. Plac. Como esto aturde a la mente, a mí me gusta llamarlo la experiencia de la nadidad, que mezcla la nada con la deidad, para edulcorar un poquito el tema. La experiencia de la nadidad. ¿Qué eres? Nada. En tu evolución en conciencia es lo que vives. Nada. Pero claro, esa experiencia de la nadidad es la que permite vivir la experiencia de la talidad, es decir, de la totalidad. Precisamente porque ya no te ves como ola, eres el océano. Pero para que seas el océano, has tenido que dejar de ser. Y esto es una experiencia en conciencia, ni complicada y no complicada, sino simplemente singular. Y que para la mayoría de los que estamos encarnados en seres humanos, preferimos la opción de la ola, no física, pero álmica, que esta opción sí vale el océano, pero el no verme como nada, eso tiene que ser un trauma. Bueno, ni un trauma ni un trauma, es una experiencia en conciencia que si quieres la vivir, si no, no la vives. Pero será esa posibilidad. Esto está en todas las corrientes espirituales, ¿eh? Esta experiencia de la nadidad está descrita en todas las corrientes espirituales. Porque en el hinduismo es un estado de consciencia que tiene un nombre determinado, y en el budismo, por ejemplo, a los que viven esa experiencia se le llaman bodhisattvas, y en el cristianismo se le llaman sellados. ¿Me explico? Cuando tú vives esa experiencia de la no identidad, nada, se acabó. Experiencia es la totalidad. Para vivir todo, para vivir el todo, tienes que transformarte en nada. Para experienciar la talidad, tienes que experienciar antes la nadidad. Pues bien, como hay un pacto de amor supremo entre todos nosotros, aparte de estos pactos de familia, de almas, hay un pacto de amor de todos los que estamos encarnados entre seres humanos. La inmensa mayoría de aquellos pocos que viven esta experiencia de la no identidad, de la realidad, aún así vuelven a encarnar. Aún así vuelven a encarnar. La diferencia está en que cuando te ves con una identidad, un alma, personalidad, encarnas para vivir experiencias que siguen desarrollando tu experiencia álmica. Los que encarnan desde la nadidad no tienen ninguna experiencia que vivir, porque ya no tienen identidad, no tienen ninguna alma personalidad que seguir alimentando con experiencia. No tienen ninguna necesidad de experienciar nada. Pero aún así vuelven a encarnar. ¿Por qué? Por amor. Se acabó. Simplemente por amor. Por acompañamiento en amor, amor en acompañamiento. Posiblemente muchos de los grandes hombres y mujeres de todas las corrientes espirituales vienen de ahí. Y son seres que han vivido ya sus experiencias, que han llegado a un momento determinado de diluirse desde el punto de vista de identidad y que a pesar de eso vuelven a encarnar. Y lo hacen simplemente por amor. No lo hacen porque quieran vivir determinadas experiencias, porque quieran experiencias que han vivido y vivido de otra forma, no, no. Simplemente por acompañamiento. Es posible que estos sean nuestros referentes espirituales, la gente que ha dejado huella, o a veces gente anónima, no tienen por qué estar en los libros de historia, gente anónima que han vivido en sitios anónimos y que en su entorno lo que han hecho es desparramar muchísimo amor continuamente. Como os comentaba, en el mundo del budismo se le llaman bodhisattva, a estos reencarnados desde la no identidad. Y en el mundo del cristianismo son los sellados. No sé si suena la expresión, pero en el Apocalipsis se habla, curiosamente no se le da un nombre tan bello como lo de bodhisattva, porque esto de sellado queda regular, ¿no? No se le da así un nombre tan bello, pero curiosamente en el cristianismo se le da un número. Es un tema que me ha llamado mucho la atención, siempre, se le da un número, los 144.000. Quizá lo de los sellados no suene tanto, pero sí os suene los 144.000. Concretamente esto está en el Apocalipsis. Entonces en el Apocalipsis se narra el momento de la parusía, que el momento de lo que, no sé por qué, llaman la segunda venida de Cristo. que no es una segunda venida, parece como si viniera en un platillo volante, ¿no? Es un momento determinado en el que el Cristo que todos somos, yum, emerge de alguna manera. Emerge desde fuera, pero también emerge y sobre todo emerge desde dentro. La parusía significa la presencia. Se hace presente. ¿Qué es lo que se hace presente? Lo que somos. Y ese momento está anunciado en la evolución de la humanidad en todas las corrientes espirituales. Y está anunciado en el cristianismo. Y aunque de una forma muy metafórica y un tanto simbólica y un tanto extraña, está descrito en el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis se hace mención a que en ese momento, en el momento de la parusía, en ese momento evolutivo de la humanidad, habrá 144.000 sellados, entendiendo por sellado personas que habrán despertado por completamente su esencia crística. Personas que habrán recordado plenamente su divinidad, si queréis pensarlo así. Personas que serán plenamente conscientes. Y serán 144.000, según el libro del Apocalipsis. En él se habla que cuando se produzca ese momento, se habla de la gran muchedumbre. Lo describe el Apocalipsis como una perspectiva de un paisaje con millones y millones y millones de seres humanos, todos vestidos de blanco. Pero junto con esos millones y millones, junto con esa multitud, hay 144.000 que, por decirlo de alguna forma, consciencialmente han experienciado cosas que no han experienciado los demás. Es una experiencia minoritaria, pero es una experiencia que se da en el plano de luz. La identidad o la no identidad. Y cada uno va a vivir lo que en su estado de conciencia sea preciso y oportuno. Así de sencillo. Y quiero concluir, antes de abrir el coloquio, con lo que planteaba al principio y quiero ahora también volver al final. La mente, ante todo esto, pone muchos interrogantes. Es normal. ¿Por qué es normal? Porque la mente fallece. Ella fallece. Vuestro cuerpo físico, vuestro yo físico, mental y emocional, va a terminar su día en el crematorio o enterrado en una tumba. Por tanto, es normal que todo lo que tiene que ver con el yo físico, mental y emocional, ese tipo de cosas, lo que pongan sean muchas preguntas y muchas dudas. Hay casi una negación a aceptarlo. ¿Por qué? Porque la mente va a morir. Porque vuestro yo físico, mental y emocional va a morir. Vosotros no. Vosotros no. Pero el yo físico, mental y emocional sí. Y ante esa duda metafísica, esa duda tremenda, esa duda existencial, como las creencias no sirven de nada, yo no voy a pedir un acto de fe. Os voy a pedir un acto de sentido común. Os voy a pedir un acto de lógica. Simplemente de sentido común y de lógica. Os recuerdo que lo que somos seres humanos. A partir de ahí tenéis dos opciones en vuestra vida. Veros simplemente como seres humanos o percibiros como algo más. Eso depende de cada uno. Pero ahí está el eje de la vida. Todo depende de eso. Hay gente que en su vida cotidiana creen que son Emilio. ¿Vale? Se acabó. Yo sé que yo no soy Emilio, aunque esté encarnado como Emilio. Esta es la clave. ¿Soy aquello en lo que estoy encarnado o soy mucho más? Y para dilucidar esta gran pregunta, insisto, no es un tema de creencias, es un tema de sentido común. Y para mí, que me encanta la ciencia, que me encanta la astrofísica, para mí ha sido determinante entender que por lo que en matemáticas se llama reducción al absurdo, es decir, cuando tú tienes que demostrar algo, pero no hay manera de demostrarlo con ecuaciones, vas descartando opciones. Y cuando nada más que te queda una, pues esa es. De 100 opciones, 99 no son. Y esta puede ser que sea. Bueno, pues si hay 100 y 99 no son, y esta puede ser que sea, pues esta es. Porque las otras 99 no son. Eso es la reducción al absurdo. Bueno, pues aplicando la reducción al absurdo, ¿de verdad creéis que tiene sentido que fuéramos solamente nuestro yo físico, mental y emocional? Pensando ya en vosotros, sino en la humanidad entera, los 7.400 millones de seres humanos, pensad en la humanidad entera y compararla con el universo que conocemos. ¿Tiene sentido una humanidad cuyos días terminen en lo que es la vida física de cada uno? Tener en cuenta que la humanidad es una especie animal, una entre decenas de millones de especies que viven en el planeta Tierra. Que el planeta Tierra es un planeta que gira sobre sí mismo y da vuelta en torno a una gran bola de fuego que es una estrella que llamamos Sol, junto con otros planetas. Y que ese Sol, en torno al cual gira la Tierra, Tierra en la que hay millones de especies y una de ellas es la humanidad, de la que vosotros sois un componente, ese Sol es una estrella que vive en una galaxia donde hay medio billón de estrellas como ella. Medio billón con B de Betis, medio billón de estrellas. Y eso constituye la Vía Láctea, nuestra galaxia. Pero es que la Vía Láctea es una galaxia en un universo conocido con miles de millones de galaxias. Cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Y la ciencia empieza a ver que el universo conocido no es sino un universo de los muchos universos que constituyen un multiverso. Con lo cual es muy probable que haya muchos universos, cada uno con miles de millones de galaxias, cada uno con cientos de miles de millones de estrellas, cada uno con sus sistemas planetarios. Y cada uno vete a saber con qué formas de vida y con qué especies viviendo en cada uno de esos mundos y cada uno de esos planetas. Y la ciencia calcula que el universo conocido actualmente tiene unos 15.000 millones de años. Unos 15.000 millones de años, posiblemente mucho más. Bien, en este contexto que acabo de describir, colocar a la humanidad. ¿Qué significa la humanidad en este contexto? La humanidad tiene de vida, ¿cuánto? ¿Unos cientos de miles de años? ¿Un millón de años? ¿Vosotros cuánto vais a vivir? ¿100 años? ¿Qué es la humanidad en ese contexto? ¿Qué es? Posiblemente una mosca que esté por aquí en esta sala, en comparación con el planeta, tiene más presencia que la humanidad en comparación con la creación. No es nada. La humanidad como tal no es nada. A partir de ahí, permitidme que vuelva a la reducción al absurdo. Es inconsistente, va contra el sentido común pensar que somos solamente lo físico. Pensar que nuestra vida se reduce a... Es que no es ni esto. Esto es demasiado. Es simplemente absurdo. Por supuesto, el que en conciencia, en corazón, quiera pensar que no hay más, ni que decir tiene. Que cada uno vaya por donde considere oportuno. Pero para mí, el cosmos, la naturaleza, los conocimientos que está dando la ciencia, lo que hace precisamente es llevarme al convencimiento de que yo soy más. Pero no porque lo necesite, sino porque sería absurdo que no lo fuera. Para eso también me ha ayudado lo que, por llamarlo de alguna manera, denomino la experiencia del yo soy. Yo me he dado cuenta de algo que también sabéis vosotros. Llevo 1 hora y 58 minutos hablando. Cuando termine, me iré. Y mañana volveré a Sevilla. Desde que hoy cogí el avión para acá y mañana coge el avión para allá y llegue otra vez a mi casa, ¿cuántas cosas habrán cambiado? ¿Cuántas experiencias habré tenido? Por ejemplo, estar aquí compartiendo con vosotras y con vosotros, ver vuestras caras, sentidos en vuestras energías, en vuestra consciencia. Y multitud de cosas, una anécdota muy divertida que me ha pasado hoy en el autobús yendo para el aeropuerto de Sevilla. Multitud de cosas. En poco más de 24 horas habré vivido muchas cosas. El cambio habrá sido permanente, Sevilla, Bilbao, en Bilbao muchas cosas, vuelta a Sevilla. Pero hay algo que no cambia. Hay algo que cuando vuelva mañana a Sevilla será lo mismo que cuando hoy he venido de Sevilla a Bilbao. Algo que no cambia. El hecho de que vivo, existo y soy. vivo, existo y soy en Sevilla, vivo, existo y soy en Bilbao, y cuando vuelvo a Sevilla, vivo, existo y soy. Y cuando dentro de nada vaya a Granada el jueves, pues vivo, existo y soy, aunque esté en Granada y no en Sevilla, y cuando vaya a Oviedo, a Málaga, que voy este, y a Alcoy, a Gandía, que estoy este mes, pues esté donde esté, muchos cambios, mucha gente distinta, muchos encuentros, muchas experiencias maravillosas, pero hay algo que no cambia. Vivo, existo, soy. Vosotros no habéis nacido en esta sala, habéis entrado aquí hace un rato. Y dentro de un rato, salvo que se caiga el techo, vais a salir de la sala. Imaginaros, durante el tiempo que estamos aquí compartiendo, yo no he parado de moverme, pongamos por caso. Y vosotros también, os estáis moviendo mucho, por cierto. Todo ha estado en permanente cambio. El escenario ha estado mutando continuamente. Pero cuando cada uno y cada una salgáis de la sala, hay algo que no habrá cambiado en cada uno y en cada una. Vivo, existo y soy. Ya está. Pues bien, esta percepción de que vivo, existo y soy, me levanto por la mañana, vivo, existo, soy. Me acuesto por la noche, vivo, existo y soy. Durante el día, imaginado cantidad de cosas, pero hay algo que no cambia. En cada momento del día, desde el que me acosté hasta que, desde que me levanté hasta que me acosté, vivo, existo y soy. Y por la noche, aunque me duerma, vivo, existo y soy. Bueno, pues lo único que tienes que darte cuenta es que en tu vida habrá un momento determinado en el que se producirá, por decirlo de alguna forma, el gran sueño. Que es una forma metafórica para expresarme a que tu cuerpo deja de vivir. Tu cuerpo, tu yo físico, mental y emocional. Bueno, pues cuando llegue ese momento, tú vives, existes y eres. Tu cuerpo no. Tu cuerpo estará en la cama del hospital, en el tanatorio, donde lo queráis imaginar. Pero lo que somos, vivo, existo, soy. Esa es la realidad. Y cuando eso que somos, que vive, que existe y que es, más allá de la vida física, desencarna, vive un proceso de tránsito, que es un proceso dulce, en función de tu estado de consciencia más o menos rápido, que tiene como único requisito el darte cuenta y el aceptarlo. Que la inmensa mayoría de la gente se da cuenta y lo acepta, y con fluidez pasa a un plano de luz donde la experiencia más frecuente es verte como un alma con pactos con otras almas, y que vuelves a encarnar para seguir desarrollando experiencias tuyas y en colaboración con esas otras almas. Y hay gente que tiene una experiencia distinta en el plano de luz, que es la no identidad, que aún así, fundamentalmente, mayoritariamente, vuelven a encarnar, pero no para vivir experiencia suya, sino por acompañamiento y por amor. Y aquí estamos, compartiendo esto, compartiendo estas experiencias, y metiéndonos, eso sí, en los líos, en los que nos encanta meternos aquí, porque forman parte de las experiencias, y que tienen mucho que ver con la falta de perspectiva que sí se tiene en el plano de luz. Aunque esa perspectiva se puede tener aquí. No es frecuente, pero se puede tener aquí. Y como he hablado de la ciencia de la astrofísica, voy a concluir, y abrimos el coloquio si os parece, voy a concluir con una práctica que ayuda, que sirve para tomar perspectiva aquí de lo que allí está muy claro. Y que si tuviéramos consciencia aquí, pero consciencia no de vez en cuando, sino una consciencia cotidiana, en nuestro día a día, la vida sería totalmente distinta. La mía lo es, totalmente distinta a lo que era, porque esa consciencia se ha instalado en mi vida. Y la práctica es muy sencilla, enormemente sencilla. Bueno, aquí con la climatología lo tenéis más complicado, pero en fin, tampoco es tan difícil. Me refiero a una noche cualquiera. Hoy es nuboso, está el cielo nuboso aquí en Bilbao, así que no puede ser, pero a una noche, que no haya demasiadas nubes, salid a la ventana de vuestra casa, o al balcón de vuestra casa, o a la azotea de vuestro domicilio. Si hace frío, os abrigáis. Salid y contemplad el firmamento. Es una experiencia sencilla y me parece que agradable, ¿no? No estoy hablando de nada raro. Simplemente en tu casa, no tienes que ir a ningún sitio, te asomas a la ventana, te asomas al balcón o a la azotea. Y una vez que estés ahí, en la ventana, en el balcón o en la azotea, miras el firmamento. me podéis decir, bueno, es que en las grandes ciudades como Bilbao hay mucha contaminación lumínica y se ven pocas estrellas. Me da igual, con que se vean las que se ven en casi todos sitios es más que suficiente. Lo único que tienes que hacer es recordar lo que la ciencia te dice. Es decir, te concentras en lo que ves, las estrellas que ves, y en lo que sabes, porque la ciencia te lo dice. Y a partir de ahí, volviendo un poco a lo que comentaba anteriormente, ahí estás tú, un ser humano, un hombre, una mujer, asomado al balcón de tu casa. Eres un ser humano entre 7.400 millones de seres humanos. Y la humanidad es una especie de, se calcula, 30 millones de especies de seres vivos que hay en el planeta Tierra. De esos 30 millones de especies, la humanidad es una, y tú eres un componente de los 7.400 millones que componen la humanidad. Y la humanidad, junto con esos 30 millones de especies, cada uno con miles de millones de componentes, habitamos un mismo planeta, que es el planeta Tierra. Planeta que también, como recordaba antes, está girando sobre sí mismo a una velocidad tan enorme que ni nos damos cuenta. Pero es que además de girar sobre sí mismo a esa velocidad tan enorme, gira en torno al Sol, a más de 6.000 kilómetros por hora. Y aquí estamos nosotros. Y ese planeta, que es la Tierra, girando en torno al Sol, pertenece a un sistema planetario, con otros planetas, y pertenece a un sistema solar, con muchos cometas, muchos astros, asteroides, y todo eso gira en torno a la gran estrella que es el Sol. Pero el Sol, como también os recordaba antes, no es sino una estrella de el medio billón de estrellas que hay en la Vía Láctea. Poneros en situación mirando el firmamento. En ese espacio que hay ahí, aunque no lo veamos, hay medio billón de soles. Cada uno con su sistema planetario. Vete a saber con qué formas de vida. Y todos constituyen la Vía Láctea. Los soles se mueven, los sistemas solares se mueven por la galaxia. El Sol nuestro, con nuestro planeta en torno a él dando vueltas, se mueve a más de 100.000 kilómetros a la hora por la galaxia. Y la Vía Láctea, a su vez, no es sino una galaxia de los miles de millones de galaxias que hay en el universo conocido. Y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Vete a saber con cuántos planetas, con cuántas formas y modalidades de vida. Y puede ser además que ese universo conocido de miles de millones de galaxias con cientos de miles de millones de estrellas sea un universo de uno de los muchos que componen un multiverso, que a lo mejor no son, sino un multiverso que componen universos. Y ahora tú tiras de la movida para atrás, ¿eh? Y del universo te viene al multiverso, del multiverso te viene al universo que conocemos. En el universo que conocemos, todo esto es movimiento continuo, ¿eh? Todo de uno para otro a velocidades astronómicas, ¿eh? Y vas tirando de la moviola y ya te colocas en el universo conocido con sus miles de millones de galaxias. Y haces así con la lupa, venga, y te vienes a la Vía Láctea. Y en la Vía Láctea miras el medio billón de estrellas y te focalizas en el Sol. Y en el Sol te focalizas en la Tierra, y la Tierra te focaliza en la humanidad, y en la humanidad en uno de sus 7.400 millones de componentes que eres tú. Y ahí estás tú en el balcón mirando todo eso, que es la realidad, que sabemos que es la realidad. Ahí estás tú. Bien, y llegando a este momento, es fundamental que a voz, en voz alta, por favor, que os escuchen los vecinos. En voz alta. Tenéis que decirlo en voz alta. Cuando estéis contemplando eso ahí, que además lleva dando vueltas durante no menos de 15.000 millones de años, digáis, aquí hay cosas que hay que cambiar. Creo que hay algo aquí que no funciona. Intuyo que esto tendría que ser de otra forma. Hacedlo, de verdad. ¿Y qué os va a pasar? Lo que está pasando ahora. Y mira que simplemente me estáis escuchando a mí, que no lo estáis experienciando directamente. Os vais a reír de vosotros mismos, vamos. ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? ¿Cómo se puede ser tan imbécil de no confiar en la vida? ¿Cabe mayor imbecilidad que no confiar en la vida? Matemáticamente, racionalmente, ¿No es mucho más normal confiar en la vida? Bueno, si todo esto está en su sitio, ¿por qué yo no voy a estar en mi sitio? ¿Por qué las cosas que suceden en mi vida no van a estar en su lugar? Cuando yo le digo a la gente, todo tiene su sitio profundo, su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Esos son pamplinas. Digo, pero ¿tú has mirado las estrellas alguna vez? ¿Eso qué tiene que ver? No me digas tonterías. Claro que tiene que ver. Y a lo mejor no hace falta ni irnos al firmamento, mirar la naturaleza. Entonces, quiero la naturaleza, todo está en su sitio. Entonces, aquí tenéis paisajes y parajes maravillosos. Yo me imagino que cuando vais allí no vais con la lupa juzgando. Tú, bichito, eres muy feo. Tú me gustas. Tú que vi antes este aquí tan pequeño y tan tonto. Este árbol majestuoso es el que debe estar aquí. No, tú te vas paseando por la naturaleza y ves, entiendes, de forma natural que todo tiene su sitio, que todo encaja, que cada cosa es como tiene que ser. El chico, el grande, el que se come al grande, el que se come al chico, todo está en su sitio de forma natural, de forma armónica. Y además sabemos que todo forma parte de una cadena evolutiva y de una escala biológica, y como quites algo todo se descompensa y todo se descompone. Si eso lo sabemos de sobra. Bueno, pues sabiendo eso de sobra, ¿por qué diantre nos pueden dando trabajo aceptar que todo está en su sitio, que todo es como tiene que ser? Y todo es todo. También la muerte de seres queridos. También la muerte de seres queridos. Todo encaja, todo tiene su sitio. Y en la muerte de seres queridos hay pactos de amor. ¿Cómo va el pacto de amor? Esos son fantasías. Lo que es una fantasía es que lo que se produzca sea simplemente que ese ser querido tuyo desaparezca y se vaya para siempre. Cuando la realidad es todo lo contrario, que no se ha ido porque está ahí, que no ha muerto porque sigue vivo, y que además el hecho de que se ha ido tiene un sentido profundo para él y para ti, porque todo encaja y porque todo tiene su sitio. En fin. Tenemos nuestra actividad laboral. Tenemos nuestro trabajo, entre comillas, por tanto, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestros equipos de fútbol que nos dan disgusto, tenemos todo ese tipo de cosas. Y yo comprendo, sí, a mí sí. Y yo comprendo que, y lo he experimentado, como voy a comprender por tanto, que lo obvio se te olvide. Es todo una paradoja. Pero en medio del intrascendente se nos olvida lo trascendente. Es una gran paradoja de la vida. Y de corazón a corazón, sin agobiarnos, porque ya estamos suficientemente agobiados, sin agobiarnos, de vez en cuando, si es posible una vez al día, sin agobiarnos, vamos acordando de lo trascendente. Y vamos a pensar, por ejemplo, un minutito al día en la muerte. En el libro del tránsito, en el primer capítulo, narra un hecho verídico. Un periodista de la BBC le llamó la atención el hecho de que hay un país en el mundo, Bután, es como butano pero sin la O, Bután, se considere como el país más feliz del mundo. Y como eso está, se ha corrido por ahí, este hombre dice, oye, yo me voy a ir a Bután y voy a investigar como periodista porque allí hay un mayor nivel de felicidad que en el resto de los países. Y se fue allí. Y claro, el hombre, imaginaros, te mandan para allá y tú empiezas a mirar indicadores económicos, sociales, y en los indicadores no encontraba nada especialmente llamativo que diferenciara ese territorio de otros territorios. Y el hombre andaba ya un tanto desesperado. Y se le ocurrió, más que mirar indicadores, empezar a hablar con gente que él consideraba gente creíble. Y habló con otro colega suyo, con otro periodista y con un monje budista. Y ambos, y con más gente, pero estos dos le dieron la clave y le hablaron de una misma cosa. Dice, aquí el diferencial de Bután consiste en lo siguiente: con independencia de la religión de cada uno, porque aquí hay distintas religiones, hay una costumbre que está muy arraigada en la gente, y es que durante 5 minutos al día piensan en la muerte. 5 minutos al día piensan en la muerte. En nuestra mentalidad diremos, vaya a hacer, hay que tener ganas. 5 minutos al día dándole vuelta al tema de la muerte. Mira, cuando llegue, llegue. Bueno, pues esos 5 minutos al día, poneros en un momento en situación. aunque me estéis escuchando a mí, poneros en situación de pensar en vuestra muerte, que llegará, pensar en ella. Y durante 5 minutos al día pensar en ella. Mi cuerpo se queda. Yo salgo. ¿Cómo estaré? Si sucede ahora mismo, ¿cómo estaré? ¿Hay cuerdas? ¿Hay hilos que me aten? ¿Hay situaciones de sufrimiento que de alguna forma me estén o me puedan atar aquí? ¿O en mi vida está ya todo en armonía? ¿Hay círculos abiertos? ¿Hay nudos por desatar? ¿Hay círculos pendientes? ¿O no? Reflexiones como esta, así de sencillo. Y a partir de ahí, lógicamente, sacar vuestras conclusiones. Porque una conclusión puede ser, por ejemplo, ahora mismo llamo a Menganito y hago la paz con él. ¿Por qué? Porque si en este momento me muriera, me he dado cuenta que una de las cosas que me quedarían ahí como restillo es que me lleve mal con esta persona, que no me quiero llevar mal con ella, ¿no? Y ahora mismo la llamo. Bueno, pues fijaros que esto es una cosa tonta, entre comillas. Bueno, pues esos 5 minutos al día, o ese minuto al día, no hace falta ni 5 minutos, ese minutito al día pensando en la muerte, aporta felicidad en la vida. Ese es el secreto de la felicidad. No vivir la vida mirando, perdón, dándole la espalda a la muerte, sino vivir la vida sabiendo que la muerte forma parte de la vida, que además, como no tenemos conciencia, nos puede ocurrir en cualquier momento, que no es casual, pero como no nos pasa como a los lamas, no somos conscientes, nos puede ocurrir en cualquier momento, y que lo normal es estar preparado para que cuando llegue ese momento, tú hagas el tránsito con toda tranquilidad. Y eso además no es que te vaya a reportar solo un tránsito fluido y armonioso, sino que tu vida ahora, la de aquí ahora, que es lo importante, la va a hacer más armoniosa y más amorosa. Muchas gracias y abrimos el foro. ¿Quién rompe el foro? Yo. Venga, yo. A ver, yo creo en la reencarnación que tiene un fundamento. ¿Por qué crees que? Para que quede constancia en la cinta, ¿tu nombre cuál es? Rosa ha compartido que ella cree en la reencarnación. Sin ningún fundamento. ¿Que por qué creo yo? Bien. En el 2013 escribí un libro que tiene como título Dios. Lo hice con... es una serie de preguntas que me va haciendo un amigo, un chamán, y esas preguntas me dan hilo a mis contestaciones que iban en el libro. El libro se titula Dios. Y la persona que me entrevista, con buen sentido, la primera pregunta, la primera que me hace es, ¿tú crees en Dios? Es una buena forma de comenzar un libro que se titula Dios. El título estaba ya por adelantado, iba a tratar de eso. ¿Tú crees en Dios? De corazón, Rosa, sentí, no. ¿No? Bueno. Nahual, que es como se llama este chamán, me mira con ojos así de plato y me pregunta a continuación, ¿Dios existe? Y lo que sentí es no. Lo que vino a continuación está en la cinta, pero no está en el libro, porque él para la entrevista, entre comillas, y me dice, pues si no crees en Dios y tú piensas que Dios no existe, valiente libro sobre Dios vamos a escribir. Bien, eso da pie a que pueda explicarme después de que para mí Dios no es una creencia. No es una creencia. Y va más allá de una existencia. Es decir, la palabra creer, la palabra existir, no es capaz de abarcar lo que es la divinidad. Que siendo todo es cada uno, siendo cada uno es todo, no es capaz. Pues bien, al decirme tú lo de creer en la reencarnación, se me ha venido este pasaje del libro a la cabeza, en el sentido de que yo no creo en la reencarnación. Tengo un amigo, ya mayor, va para los 85 años, que le gusta decir, cuando se habla de creer, dice, yo no creo en París. Si alguien me dice, ¿tú crees en París? No, yo no creo en París. ¿Cómo creer en París? París está ahí, París existe, yo he estado en París. París no es una creencia. Ahí está. Bien. Para mí la reencarnación es exactamente igual que para mí. Es decir, la reencarnación para mí es algo vivido, sentido, compartido en mi experiencia y en la experiencia de muchísima gente. No se trata de contaros mi vida álmica, pero en el momento en el que yo tomé conciencia, quizás porque lo necesitara en mi proceso conciencial evolutivo, empecé a percibir vidas pasadas. En fin, lo que llamamos vidas pasadas. La realidad es más sencilla, pero aparentemente más compleja, porque las vidas pasadas se están dando a la vez. Es lo más divertido de todo esto. Pero en fin, lo que aquí llamamos vidas pasadas. Y he tenido conocimiento de otras vidas físicas. Ese conocimiento de otras vidas físicas me ha llevado a localizar parajes. Por ejemplo, un paraje localizado en el sur de Francia, que veo en una de lo que se llaman regresiones. Para las personas que este tipo de cosas les cueste más trabajo, por así decir, a lo mejor viene bien hacer una regresión. Las regresiones se pueden hacer inducidas por terapeutas. Mi consejo es no hacerlo mediante hipnosis, que para mí es una técnica demasiado violenta, sino hacerlo a través de lo que se llama la sofrología, que ni más ni menos que una vez te tranquilizas, te relajas, y el terapeuta con su voz te va guiando y te va posibilitando ver cosas. Es muy importante que el terapeuta sea bueno para que no te influya en tu proceso. Y yo he tenido ocasión de vivir con una amiga sofróloga, que es una terapeuta magnífica, dos regresiones a vidas pasadas y después lo que se denominan regresiones espontáneas. Es decir, aquellas que tú no las buscas, sino que estás, por ejemplo, meditando sobre la muerte, pongamos por caso, o simplemente en silencio, y ¡pum!, te viene un algo. Como si se descargara en tu memoria algo que hasta ese momento estaba ahí como oculto y no recuerdas. En una regresión espontánea o inducida, os podría contar muchas anécdotas, pero os cuento una en particular. Tuve una vivencia que es ver una casa grande, una casona bastante grande, y además situado a las afueras de una determinada localidad francesa, ubicada en el sur de Francia. La vi con toda claridad. Me vi a mí como un señor de unos 60 años, y en esa casa, por unas escalinatas, se bajaba a unas galerías subterráneas enormes, donde gente que venía de parajes muy, muy remotos llevaban piedras. Y allí hacíamos unos actos de meditación, por decirlo de alguna forma, donde esas piedras las llenábamos de energía, y estas personas que habían traído las piedras se las volvían a llevar a su sitio de origen, pero cargadas de energía. Esto es lo de menos, para lo que voy a compartir ahora. El caso es que lo vi con toda nitidez. Vi mi vida allí, y vi sobre todo la casa. Mi dormitorio, el salón, los salones, por donde se bajaba a esta galería. Y mira por dónde. Cuando esto lo veo, lo comparto con un amigo. Y ese amigo me dice: oye, Emilio, la semana que viene, yo con mi mujer voy a visitar esa zona de Francia. Y la localidad que me has comentado, creo que no nos queda lejos de por donde vamos a estar. ¿Tú quieres que yo me acerque y a ver si localizo esta casa? Total que, oye, dicho y eso. Le hice el dibujo de la casa, la distribución de estancias que yo veía, donde estaba la escalinata para bajar a esas enormes galerías, enormes, es mucho más grande que esta habitación, enorme galería, y este señor con su mujer se fueron al sur de Francia. Y me llamaron desde allí: Emilio, mira, acabamos de estar donde tú nos has dicho, y la casa existe, aquí está. Tiene esta distribución, tal como tú lo has comentado, dice, pero lo más curioso es que no ha sido fácil visitarla porque es un hotel singular. Lo que llamaremos una especie de hostal rural, pero bien preparado. Y cuando hemos preguntado en la recepción si podíamos visitar la estancia, el chico que estaba en la recepción, el señor, es el propietario y se ha puesto a nuestra disposición. Y, hombre, no hemos sentido la obligación de explicarle el porqué. Y le hemos comentado, bueno, que tenemos un amigo que está lo suficientemente loco como para pensar que vivió aquí en torno al 1750 y nos ha dado un plano de lo que es esta estancia. Entonces este hombre ha cogido el plano y he dicho, esto se corresponde exactamente a como es, con sus dos plantas. Y dice, hombre, lo único que no me pasa es lo que me decís subterránea, porque aquí no hay ninguna escalinata que baje a ninguna escalera subterránea. la escalinata estaba dibujada, la salida a la escalera esa estaba dibujada en una habitación que en el plano actualmente era la cocina del hotel. Entonces, junto con el dueño, mi amigo y su mujer, van a la cocina del hotel y donde teóricamente tiene que estar, imaginaros que yo he dibujado que la escalera tiene que estar ahí, pero ahí lo que hay es una pared, no hay nada. Y en esa pared hay un mueble. Entonces, el señor dueño del hotel, junto con un empleado, le pide a un empleado que le ayude a retirar el mueble. Y retiran el mueble. Y detrás del mueble hay una pared, pero sobre la pared se ve que hay... Es decir, se ve que no es una pared que siempre haya sido pared, sino que hay como un cambio de dibujo, de pintura, que hace ver que allí hay como una especie de puerta. Y por las razones que sean, el del hotel después le contó que es que había muchas historias y muchas leyendas en la zona de galerías subterráneas. Lo que le pidió a su empleado fue que derribara ese trozo que sería de un color distinto. Y al derribarlo, dio lugar precisamente a una abertura donde había una bajada, una escalinata. Y junto con linternas pudieron bajar la escalinata y ya se encontraron un queso gruyer. La única forma de explicarlo era un queso gruyer. Era una galería que daba lugar a multitud de galerías. Y en cuanto que salieron de allí me llamaron. Mire, no ha pasado esto. La escalinata existe, las galerías existen. ¿Cree la reencarnación? No. Es. Y es más, sé que el cristianismo, en sus orígenes, lo sabía. Que el cristianismo, en sus orígenes, lo sabía. De hecho, hay pasajes que, dentro de todas las modificaciones, todas las cosas que han tenido los textos de la Biblia y tanto el Antiguo como sobre todo el Nuevo Testamento, todas las modificaciones que han tenido, todavía algunas cosas se conservan. A Jesús le pregunta si es encarnación de Moisés y de Elías. Se lo preguntan directamente en los pasajes evangélicos. Y sé que el cristianismo tenía conocimiento preciso de la reencarnación. El único problema de la reencarnación es que nos hace muy libres. Quizás demasiado libres para algunos. Esta vida no es el fin de nada. Y ciertamente todas las vidas están concadenadas entre sí. Pero no en el sentido de algo que sea pesado, de algo de culpa, ¿no? Está encadenada en el sentido más maravilloso del término. Tú vives unas experiencias en esta vida y lo más normal es que tu siguiente vida sea un correlato de las experiencias que has vivido aquí. Todo en libre albedrío, todo con tranquilidad. Y por supuesto, cuando alguien empieza a percibir la realidad de la reencarnación, no la creencia, sino la realidad, tu vida aquí se hace más libre. Yo creo que aquí hay mucha gente que aguanta muchas cosas entre comillas porque cree que se va a morir de verdad. Si tú supieras que no te vas a morir, lo mismo te sería más fácil decir que no a determinadas cosas y decir no, yo por aquí no paso, y si esto entre comillas me cuesta la vida, pues me cuesta esta vida, ya está. Cuando esto empieza a percibirlo es cuando te das cuenta, y ya me callo para que pueda haber más intervenciones, de que cuando alguien está enfermo, pongamos por caso, yo a la gente cuando está enferma la veo muy agobiada y lo comparto de corazón cuando veo que se puede compartir esto, claro, porque si no me callo para que no me den con el zapato en la cabeza, pero cuando veo que se pueden compartir me gusta decir, vamos a ver, vale, estás enfermo, bien, ¿qué es lo más que te puede pasar? ¿Cómo que lo más que me puede pasar? Sí, vale, que estás enfermo. A ver, la enfermedad, lo máximo que te puede hacer, ¿qué es? Pues que va a ser, pues que me muera. Pues ya está. Pues tranquilízate. Primero, porque te vas a morir. En cualquier caso. Es cuestión de un puño de año más o un puño de año menos, pero tampoco muchos, ¿eh? Tampoco muchos. Te vas a morir en cualquier caso. Por tanto, relájate. Y en segundo lugar, no te vas a morir. Vas a seguir vivo. Entonces, respiras. Hombre, con esto no digo a la gente que enferme, ¿no? Pero hombre, que viva la enfermedad de otra manera, ¿no? Que la viva de otra forma, que te relaje, que te tranquilice. Y que respiremos, ¿no? Si esto es más simple, bastante más simple. Más cosas. Venga, hay tres. Hablan los tres. Uno de cuatro. ¿Qué nos puedes contar del karma o karma? El karma. Muy bien. A ver, has dicho que en ese momento donde cuando ya se hace el tránsito y se entra en la experiencia de luz, ese grupo minoritario que no se identifica con nada y está en la nadiedad y que vuelven a experimentar la manifestación humana a la vida por amor, ¿no? Cuando vuelven, ¿son conscientes desde que nacen o en alguna edad temprana ya están despiertos y recuerdan que vienen para eso? ¿O puede ocurrir que haya como un periodo de inconsciencia y de repente despierten y vean su nadiedad? ¿No? O sea, la iluminación o el samadhi o esta... Entendido. ¿Y la tercera mano también? Gracias por la exposición. Yo quería preguntar, los pacientes terminales, tengo dudas, ¿si ellos deciden cuándo se quieren salir o es la ciencia? Perfecto. Muy bien, pues por el mismo orden que la habéis ido planteando. La primera cuestión es directamente el karma. ¿Qué es eso del karma? La palabra karma, en Occidente, la gente la escucha y da miedo. Se entiende por karma que todo lo malo que tú hayas hecho en vidas anteriores va a caer sobre ti en esta. Así que vete preparando. Y por cierto, ser bueno en esta, porque si no en la siguiente te vas a enterar. Bien. Esto, así expresado, así comprendido, es una tontería. Es una percepción infantil, muy infantil, de lo que es el karma. El karma es simplemente la relación causa y efecto. Es así de sencillo. Es decir, la relación causa-efecto significa que yo estoy a esta altura y si doy un salto, pues puede ser que me duele el tobillo. La causa, ¿cuál es que he saltado? El efecto, ¿cuál es que me duele el tobillo? La relación de causa-efecto está presente en nuestra vida. Yo ahora con Iñaki, ya que está ahí tan escondido, ahora, ahí tal como lo veía los dos, nos vamos a emborrachar ahora cuando aprendemos la chica. Es broma, pero bueno, vamos a ir a tomar unos chacolías. Y los dos somos personas moderadas. Bueno, no sé. Pero en fin, lo más seguro es que no nos emborrachemos. Vamos a suponer que nos pasamos de copa. Que nos animamos en la conversación, bueno, además que Bilbao me encanta, nos animamos para un sitio, para otro, y este sitio, ¿verdad? Allí nos encontramos con unos amigos, en fin, que nos pasamos de copa. Él y yo hemos quedado mañana a las 7:30 a.m, porque me va a hacer el favor de llevarme al aeropuerto y vamos a desayunar juntos tranquilos antes de que me vaya para Sevilla. Y imaginaros que nos pasamos de copa. Cuando yo ponga el despertador, yo me despierto muy temprano, pero en fin, si me paso de copa, tendré que poner el despertador a las 6:30, pongamos por caso, para las 7:30 está en condiciones ya de que me recoja en el hotel y irnos juntos y demás. A las 6:30, cuando el despertador suene, la cabeza la voy a tener hecha polvo y el cuerpo hecho polvo, con un dolor de cabeza, resaca, un mal cuerpo tremendo. Y me preguntaré a mí mismo, ¿por qué estoy tan mal? Y mi memoria me dirá, porque ayer te pasaste de copa. Si en lugar de acostarte a las 4, con tanto chacolí encima, te hubieras costado de hora más decente y habiendo bebido menos, pues ahora estarías bien, normal. Sin embargo, te pasaste de copa. Bien. Eso es una relación causa-efecto. El karma es cuando esas relaciones de causa y efecto la pasamos a otra vida. Es la única diferencia. Cuando hablamos de un sábado o un domingo, tu mente se acuerda. Cuando mañana por la mañana yo me despierte, me acordaré que la noche anterior me acosté a la planta y con un montón de chacolí encima. Pero claro, de vida en vida, la mente no es la misma. En tu nueva vida física tienes otro cuerpo. Y ese cuerpo tiene un cerebro que no almacena, el cerebro no almacena las experiencias que tú hayas vivido en otra vida o en otras vidas. Pero sin embargo, si tú te pasaste de copa en la vida anterior, permitidme que me exprese con este ejemplo, en tu nueva vida tú vas a tener la resaca de haberte pasado de copas. Y eso no significa, tenemos que apartarnos un poco de los conceptos estos duales de bien, mal, simplemente tú contigo mismo estás pagando las consecuencias, por decirlo de forma coloquial. Esto es el karma. Y por supuesto el karma no solamente proviene de pasarte de copa, no solamente lo que le llaman el karma malo, sino también está el karma bueno, entre comillas, es decir, como consecuencia de tus buenos actos en una vida, eso tiene su relación de causa-efecto en otra vida. Eso es lo que se denomina karma. Y esa ley del karma existe, la ley de causa y efecto, que podemos comprobar en nuestra vida cotidiana, y que lo único que hace el karma es ponerte de manifiesto que esa relación de causa y efecto no termina en una vida física, sino que se desparrama en la cadena de vida física. Dicho todo esto, la experiencia que comparto con vosotros y con vosotras es que hay un momento en tu conciencia evolutiva que todas las relaciones de causa y efecto que vengan de vidas anteriores se acaban. Se acaban. Se diluyen. A mí me gusta decir, imaginaros que tengo una pizarra detrás mía donde están todos mis karmas, todas las relaciones de causa y efecto de todas las cosas que yo he vivido, vete a saber en cuántas vidas, y que todavía tienen vectores que lo llevan a esta vida. Imaginad que están aquí. Bueno, pues yo ya eso lo he limpiado. He cogido un trapo y lo he borrado. Y la pizarra está limpia. En el sentido que mi percepción, por supuesto no estoy en posesión de la verdad, pero mi percepción es que los karmas proceden fundamentalmente de la identificación con el yo físico, mental y emocional. El mundo de la mente, el mundo de las emociones, toda esa trifulca que tenemos ahí. En el momento en el que recordamos lo que somos, en el momento en el que tú ya no te identificas con tu yo físico, mental y emocional, al que le estás muy agradecido, yo a este le estoy agradecidísimo porque me permite vivir esta experiencia, pero no soy yo. Cuando pierdes esa identificación, cuando pierdes, se diluye ese aferramiento, los karmas se acaban. Dicho, por tanto, de una manera todavía más coloquial, yo diría que los karmas son del coche, no del conductor. El conductor, en su divinidad, en su infinitud, en su eternidad, de los karmas no entiende. Pertenece a otra esfera. Los karmas son del coche. Es como el cuenta kilómetros que tiene ahí el coche. Eso forma parte del coche. Lo que realmente somos está más allá de todo eso. Y cuando tú empiezas a vivir ya, no como el coche, sino como lo que realmente eres, esos karmas se diluyen. La segunda cuestión que se planteaba hace referencia a esos que hemos denominado sellados, bodhisattvas, como queramos llamarlo, gente que en el tránsito, llegados al plano de luz, experiencia la nadidad, pero que a pesar de eso vuelven a encarnar por acompañamiento y amor. Y nuestro amigo que preguntaba es si estas personas, estos bodhisattvas entre comillas, estos sellados entre comillas, son conscientes. Son conscientes. Tú has descrito, lo has dicho de la siguiente manera: puede ser que durante una época de su vida no sean conscientes y que haya un momento determinado que por la experiencia vivida se den cuenta. Así es, así es. Puede ser, pudiera ser, ¿eh?, que la conciencia sea tan plena que desde el principio tengas esa conciencia, es decir, de que tienes uso de razón, sea consciente. Pero por la gente que yo entiendo que han sido así y que yo conozco su vida, han tenido su proceso. Los procesos concienciales están presentes en todo el mundo, son importantísimos en todo el mundo. Fijaros, en Cristo Jesús, por hablar de una figura espiritual que seguro que es importante para muchos de los que estáis aquí, para mí lo es, tuvo su proceso concienciales evolutivo. Hombre, se nos dice, bueno, es que de chico ya estaba en el templo dando lecciones a los que andaban por allí, ¿eh? Primero, eso no está en los evangelios, eso forma parte de la literatura. Pero en cualquier caso, si fuera así, eso tampoco significa que tuviera conciencia de la divinidad que todos somos, sino simplemente que era un chico inteligente. Y en su proceso vital hay un momento determinante, que es el momento en el que se bautiza. Que Juan Bautista lo bautiza. Que es cuando los evangelios hablan de que hay una voz que dice: este es mi hijo muy amado. Es una voz como de reconocimiento a lo que realmente es. De corazón, yo eso siempre lo he asociado al momento culminante de Jesús, de que en su proceso conciencial evolutivo, ¡plaf!, se dio cuenta. De hecho, a partir de ahí comienza su vida pública. Y a partir de ahí es cuando ya conocemos que se lanza a la calle, por decirlo así, y empieza ya a lanzar su mensaje y a compartir con la gente, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos un proceso conciencial de recuerdo. Evidentemente, si tú vienes ya con el recuerdo muy activo de vida anterior, y no digamos ya se ha tenido ya la experiencia de la Navidad, cuando ese recuerdo se activa, es un recuerdo muy pleno. Para mucha gente, a lo mejor, el recuerdo, te vas acordando de cosas, pero no te acuerdas de todo. Empiezas a darte cuenta de que eres mucho más que tuyo físico, mental y emocional, pero no terminas de vivirlo en conciencia plenamente cada instante del día de manera natural, ¿no? Y este tipo de seres, sí. Pero creo que sí, creo que tienen que vivir un proceso conciencial de recuerdo. Y el recuerdo, cuando se produce, es un recuerdo muy pleno, absolutamente pleno. Y la pregunta sería también, ¿ese pacto se ha firmado ahí previamente antes de volver otra vez? No. ¿No tiene por qué? No. Eso, los bodhisattvas, los sellados, ahí no hay pacto ya ninguno. Ahí no hay nada. Ahí simplemente una encarnación natural y vives aquí experiencia hasta que en un momento determinado te das cuenta. Y la tercera cuestión, ¿me la recuerdas, por favor? Ya está, perfecto. Sobre los pacientes terminales. Este es un tema de un enorme impacto en la vida cotidiana. Porque la mayoría tenemos o hemos tenido seres queridos, familiares, que han vivido o que viven una especie de dilema. Este tipo de enfermedades que ya no tienen reversión. Es muy importante volver a resaltar que cada uno es cada uno. Y por tanto, cada uno debiera vivir la experiencia en función de cada uno. Con relación a las enfermedades terminales, hay algo que en el Estado español se llama el testamento vital. Yo aconsejo hacer el testamento vital. Para no poner en tesituras complicadas a tus familiares. Es decir, por ejemplo, yo tengo muy claro que no quiero que se mantenga vivo artificialmente. En mi proceso conciencial, a lo mejor me voy cuando me dé la gana, de forma consciente, pero puede ser que no. Puede ser que todavía tenga que seguir utilizando una enfermedad para irme. Y en mi sentir, cuando esa enfermedad llegue, yo no quiero que se me mantenga artificialmente vivo, sino que simplemente se permita que mi cuerpo fallezca y que yo salga de mi cuerpo. En la medicina actual, en la medicina oficial, lo he hablado con muchos médicos, pero no desde el juicio, por favor, sino simplemente desde la comprensión, porque los médicos se empeñan en mantener viva a la gente cuando ellos saben que esa persona no va a seguir viviendo más allá de una esperanza de vida muy limitada y que lo único que se consigue con eso es sufrimiento, que lo único que se consigue con eso es dolor. Y en muchas ocasiones, levantando en esa persona unas expectativas de seguir viviendo que son falsas, cuando esa persona realmente lo que correspondería es que tomara conciencia de que va a transitar y se preparara para ese momento. Esto es clave. Y todo lo que tiene que ver con enfermedades terminales, con procesos que terminan en temas de sedación, en temas de coma, ¿no? con todo eso, lo que yo comparto con amigos, con familiares, siempre es lo mismo. Nuestro corazón, por amor, debe ir dirigido todo a que la persona sea lo más consciente posible en el momento del trance. Lo más consciente. Eso no significa lo más doloroso, no. Lo más consciente. Hombre, evitemos el dolor todo lo posible, faltaría más. Pero que sea lo más consciente posible. Porque esa consciencia en los momentos, no digamos ya en los días, en las semanas previas, es fundamental. En una sala de oncología de un hospital de Sevilla, lo he comentado también en distintas charlas, yo di una charla sobre la enfermedad. Y lógicamente, en esa sala de oncología, la mayoría de los hospitalizados estaban en procesos terminales. Compartí cosas como las he compartido aquí, acerca de la enfermedad, que aquí he hablado menos, acerca de la muerte. Y el doctor que me invitó a la charla, como tampoco eran muchos, le dice: mira, Emilio, más que hacer un coloquio abierto, ¿tú me harías el favor de ir pasando por las habitaciones después de las charlas para ir compartiendo con cada uno? Había dos pacientes por habitación. Y en la primera en la que entré, había dos señores. Los dos tenían cáncer de pulmón con metástasis y luego tiene una esperanza de vida muy limitada. El doctor me había puesto antes al tanto y le calculaban que de 3 a 4 meses le quedaba cada uno de ellos. Y lo habían puesto junto porque la enfermedad que tenía en el proceso era muy parecida. Nada más entrar, el que estaba en la cama de la izquierda, como puede ser, se levanta, me da un abrazo, me dice: mira, Emilio, lo que has compartido aquí, por favor, compártelo con todo el mundo, porque es mi experiencia y yo sé que eso es verdad. Y él entonces me empieza a contar una historia tremenda, tremenda, y es que él tiene ese tumor desde hace año y medio. Que hace año y medio, dice, yo sentí que mi vida ya, como tú dices, dice, yo sentí, aunque intelectualmente no lo había verbalizado como tú lo has verbalizado, yo sentí que ya había vivido lo que tenía que vivir. Que ya está. Que lo que había experienciado, ya estaba experienciado. Lo sentí. Repito, me dice, no lo intelectualicé como tú lo intelectualizas, pero yo lo sentí. Dice, eso sí, en mi vida había un problema grave. Y es que por una serie de circunstancias, cosas que pasan en la familia, yo tengo 2 hijos. Y con mis hijos había roto las relaciones por completo. No nos hablábamos. Ya está. Cosas que pasan en la familia. No nos hablábamos, no nos veíamos, nada, como si no existiéramos. Y eso además había deteriorado mucho la relación con mi pareja. Estaba muy sufrida y doliendo, y muy dolorida por esta ruptura. En ese momento, en mi vida aparece esta enfermedad. Dice, Emilio, qué agradecido le estoy a esta enfermedad. Le estoy enormemente agradecido. Porque la enfermedad ha sido exactamente la que yo necesitaba y yo sé que la he creado precisamente para que, si hace 1 año y medio yo hubiera muerto en un accidente de tráfico, ¡plac! Ya está. Hay gente que me dice, Emilio, yo es que prefiero morir en un porrazo de coche a morir a través de una enfermedad larga de un tumor. Me dice, si yo hace 1 año y medio hubiera muerto en un accidente de tráfico, ¿cómo hubiera sido mi tránsito? ¿Cómo hubiera sido mi tránsito? ¿Qué hubiera yo sentido con relación precisamente a aquí, el tema de irme, pero habiendo tenido esa relación tan patética con mis hijos, rota la relación con ellos, peleado? Eso a lo mejor me hubiera influido en el tránsito, pero seguro, seguro que aunque hubiera evolucionado hacia el Perú, ahí hubiera habido en mí una zozobra. Y mira por dónde, en lugar de un accidente de tráfico, provoqué una enfermedad como la que estoy viviendo. Y esa enfermedad me ha ido posibilitando deshacer los nudos. Dice, a los 2 o 3 meses, mis hijos empezaron a hablar conmigo y yo a hablar con ellos. Fui yo el que tomé la iniciativa, cuando empecé a ser consciente de la importancia de mi enfermedad. Y poco a poco, fuimos restableciendo la relación. Ahora, en estos momentos, mis hijos vienen a verme todos los días. Nos besamos, nos abrazamos. Hace ya algunos meses que nos llevamos divinamente. La relación con mi mujer, extraordinaria. El dolor que tenía, la inquietud, todo eso ha desaparecido. Dice, yo me he convertido en una persona de buen humor. Antes tenía un carácter agrio. Y ahora estoy todo el día de buen humor. Los amigos que vienen a visitarme dicen, es increíble. Antes estaba siempre enfadado y ahora estás siempre riéndote ahora que tienes encima lo que tienes encima. Qué agradecido le estoy a la enfermera. Dice, y ahora sé que yo ya puedo hacer el tránsito en paz. Y me voy ya, mira, me voy ya. Los médicos me dicen que me quedan meses. Dice, los médicos no saben nada. La vida va por otro lado, tiene. Y yo sé que ya me voy. Y porque ha llegado el momento, lo que la enfermedad me ha aportado lo que me tenía que aportar. La he vivido como tenía que vivirla. Y ya me voy. Efectivamente, transito a las 48 horas de esta conversación. La persona de la cama de al lado, oyendo esto, cuando pudo intervenir, intervino. Y lo único que dijo fue, estáis locos. Vamos, mejor dicho, utilizó una expresión muy andaluza que estáis como regaeras. ¿Pero qué estáis diciendo? O sea, ¿me queréis convencer a mí de que esta enfermedad la he elegido yo? Por favor, ¿hasta ahí podemos llegar? Esto me ha tocado. Pues sí, como le podía haber tocado a otro, me ha tocado a mí. ¿Quién tiene razón? Pues mira, yo no voy a dar la razón ni al uno ni al otro. Yo siento de corazón lo que el primer paciente me dijo. Es lo que siento de corazón. Pero la otra persona está en su derecho de sentir lo que considere oportuno. Desde mi sentir, desde luego, todo tiene su sentido profundo. Y una enfermedad terminal tiene su sentido profundo. Y si esa enfermedad tiene una duración en el tiempo, eso tampoco es casual. Y lo que, en consciencia, la atención debemos dirigirla a que podamos vivir tú, yo, cada uno de nosotros, ese momento de nuestra vida con conciencia. Qué disparate, permitidme que lo diga así, cuando tenemos un familiar que tiene una enfermedad que ya lo va a llevar al cuerpo, lo va a llevar a la muerte, ¿no? En no decírselo. No es que no quiero que mi padre se entere, pero ¿cómo que no quiere que tu padre se entere? Pero es que tu padre tiene derecho a saberlo, porque ese conocimiento le va a permitir hacer cosas que sin ese conocimiento no va a hacer. Porque cuando tú ya empiezas a sentir que tu vida se acaba, es el momento de cerrar página, de pasar página, de cerrar capítulo, y ese conocimiento hay que tenerlo. Yo eso lo llamo la buena muerte. La buena muerte es una muerte con conciencia, que puede haber dolor, que puede ser sufrida, pero que hay conciencia. Y esa conciencia atempera mucho el proceso y hace que se vea compensado por ese pase de página, ese cierre de capítulo, ese desenudar nudos, que si no tiene la conciencia no la lleva a cabo. Y dicho esto, salimos del cuerpo antes de que el cuerpo fallezca. Es decir, vosotros y yo estamos encarnados. Pues bien, cuando vuestro cuerpo vaya a fallecer, por las razones que sean, antes se sale. Antes del estertor de la muerte, salimos del cuerpo. Nadie vive el estertor de la muerte. Ese momento convulso, ese momento que podemos imaginar como de mayor confusión, no se vive. Antes se sale. Es como si, valga en sí, como si el coche, el yo físico, mental y emocional, tuviera que pararse, eso es la muerte, para que podamos bajarnos. Pues es que sin necesidad de que se pare del todo, cuando ya está reduciendo la marcha, sin necesidad de que llegue a pararse, nosotros salimos del coche. Pues imaginaros en las películas el tren, donde a veces se salta del tren cuando el tren baja de velocidad, ¿no? Pues bien, no es necesario que el tren se pare. Antes de que el tren se pare, saltamos del vagón, salimos del coche. En los procesos de sedación, en los procesos de coma, que no tienen reversión, también salimos del coche. Es decir, si tenéis algún familiar o lo habéis tenido que ha vivido sus últimos días en coma o en estado de sedación, ya no está ahí. Ya no está ahí, me refiero, dentro del cuerpo. Estará ahí en presencia. Porque hasta que su cuerpo no muera, no hace el tránsito. Pero él ya no está en el cuerpo. Él ya está vivenciando su proceso de tránsito. Cuando tengáis un familiar, por tanto, que en su proceso de enfermedad sepáis que puede llegar un momento en el que entre en coma, que pierda conciencia, si queréis comunicaros con él de tú a tú, desde el punto de vista físico, no esperéis a ese momento final, porque ya no está ahí. Hay gente que me dice, yo lo he experienciado con una persona, que a veces esa persona que está ya en proceso, que ha perdido el conocimiento, que está ya, o que ha perdido la cabeza, que a veces no, si ya no se le da cuenta de nada, vive el último momento de lucidez. Es como si, habiendo estado fuera, por un instante vuelve como para despedirse. Y se le suele ver con un semblante alegre, con alguna palabra de cariño, pero es muy rápida, es una experiencia muy rápida, ¿no? Es como si está fuera, pero vuelve a entrar simplemente para hacer esa última despedida. Sí, yo puedo dar testimonio de eso, porque somos cuatro hermanos, mi abuela Petra estaba ya, que no estaba, y cuando vino mi hermana, que era el pequeño, ella, justo. Sí. ¿Qué opinión te merece desde el punto espiritual la donación de órganos, la incineración, el suicidio? Bueno, ahora cuando lo recuerde me lo dices. Y otra palabra que había levantado, ya se parece con estas dos cuestiones, terminando. Sí, me gustaría que nos explicara el proceso conciencial de los enfermos de Alzheimer. Muy bien. Gracias. Empiezo por esto último. Y así se te da, además de lo que me has comentado, en la retaíla de acuerdas del otro, me lo dices. Bien, fijaros. Un enfermo de Alzheimer tiene un proceso en su enfermedad. El proceso, los impactos que tiene en esa persona que tiene Alzheimer, los impactos son muy diferentes dependiendo del momento del proceso. cuando empiezas a tener Alzheimer, cuando lo empiezas a vivir, pero aún no has entrado en él, ahí hay mucho sufrimiento. Hay mucha zozobra, hay mucho dolor. Empiezas a, de pronto ya empiezas a recordar cosas, pero recuerdas otras. Y hay un proceso. Hay un momento, no obstante, en el que ya el Alzheimer llega. Ya entras plenamente en él. En ese momento, para la persona que vive el Alzheimer, se acabó el sufrimiento. Esa es la realidad. Claro, para el entorno familiar hay mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero remarco esto. Para la persona que está viviendo el Alzheimer, se ha acabado. Esa persona conciencialmente está viviendo una experiencia que es una experiencia de aquí y ahora puro. De aquí y ahora puro. Como no hay memoria, no hay recuerdo, cualquier cosa además al minuto se ha olvidado, es una vivencia, es un vivir viviendo en el aquí y ahora más absoluto. O sea, lo que yo comparto en muchas charlas de vivir el aquí y ahora, un enfermo de Alzheimer es una manifestación plena de vivir el aquí y ahora. Me lo hace desde un punto de vista de enfermedad, desde un punto de vista de olvido, pero es que no hay otra cosa que el aquí y ahora. Lo que produce, sin embargo, es un efecto de dolor en el entorno familiar. Y de corazón, el entorno familiar lo que tiene es que darse cuenta de que esa persona no sufre, aceptar el proceso que está viviendo esa persona, poner los medios que estén a tu alcance, no para tú intentar, porque no es posible, con el enfermo de Alzheimer tienes que buscar un apoyo externo, no hay forma de que nadie en particular, vamos a lo que tenga ya, tú estés muy, muy especializada en el tema, no hay forma, entonces buscar un apoyo externo. Y desde el punto de vista de consciencia, el comprender que está viviendo ese proceso, porque en su proceso consciencial es lo que le corresponde, lo está eligiendo él, forma parte de su proceso, y tú, más allá del dolor, que la comprensión prime sobre eso. Y no olvidar que no hay dolor en él o en ella. Aunque el olvido hacia ti, a ti te cause dolor. Que tu madre no te recuerde como tu hijo, como tu hija, te causa dolor, evidentemente. Bueno, pues ese dolor, entendiéndolo, comprendiéndolo, hay que ponerlo en su justo término. Tu madre o tu padre no están sufriendo, porque están ya plenamente en el proceso de Alzheimer, están viviendo una experiencia que es de aquí a ahora, y concluyo con haciendo referencia a otra, concluyo esto con la referencia a otra película. Siempre Alice, no sé si la conocéis, siempre Alice, siempre Alice, siempre Alice. En esta película la protagonista tiene un problema genético que hace que tenga un Alzheimer prematuro, con 50 años, empieza a tener el proceso de Alzheimer. La película entera es el proceso, no cuando ella ya se mete en el Alzheimer. La película le haría falta un cuartito de hora más para vivir, o sea, para exponer lo que se vive, ¿no?, en el propio Alzheimer. No, es el proceso. Claro, el proceso es muy duro. Es muy duro para ella. Cuando se va dando cuenta, ya cuando va al médico, cuando el médico le dice que tiene esta enfermedad, que además es irreversible, es muy duro para la familia. El marido se separa de ella, no puede. El marido le resulta tan difícil la convivencia que imaginaros, ¿no?, teniendo una pareja, él la deja, se va. En la parte, en el último tramo de la película, que dura muy poquito, es cuando ya ella entra en Alzheimer. Ella ya está en una residencia y de la familia hay una hija que es la que ha vivido más alejada de todo el proceso. Es como si la hija, por mecanismo defensivo, se hubiera también alejado de ella. Y sí, bueno, y la hija va a ver a la residencia. Y en la residencia, la hija le empieza a leer un texto a Alice, a la protagonista, que está con el Alzheimer, le empieza a leer un texto que la hija ha escrito. Es un texto muy bello que habla de, en fin, utiliza unos símiles, pero es como un alma que sube al cielo. En fin, una historia muy bella. Y claro, ella está leyendo y mira a la madre. Y la madre la está mirando, pero en fin, con la cara que tienen las personas en Alzheimer. Y claro, la hija en un momento determinado que ya para de leer. Se acerca un poquito más a la madre y dice, mamá, ¿me puedes decir algo sobre lo que te he leído? Y la madre no abre la boca. Simplemente la mira fijamente y no abre la boca. Aunque sea algo, mamá, alguna cosa de lo que te acabo de leer, alguna palabra, la mujer no abre la boca. Y la hija le insiste, pero no. ¿No me puedes decir algo en torno a lo que te he leído? Y es precioso, porque solamente sale una palabra de la madre. Amor. Amor. Qué belleza, ¿no? Es verdad, esa mujer no era capaz de recordar nada de lo que había en ese texto. pero había cogido el fondo. La guía le estaba dando amor. Y ella dice, ¿cómo? Amor, ya está. Ella no podía hacer una descripción. Y es una preciosidad, ¿no? Es una preciosidad, ¿no? Entonces son experiencias tremendas desde el punto de vista de la encarnación, de este plano físico, pero son experiencias que cuando le aportas conciencia tienen un trasfondo muy potente, ¿eh? Muy potente. Y sobre todo eso, el saber, no es un tema de un convencimiento absurdo, sino el saber que la persona afectada es una enfermedad que no sufre. Lo cual, mira, pues tiene su ventaja. Además del suicidio, ¿qué más cosas? La donación, el suicidio, claro. Y la eutanasia. Vale. Y con eso terminamos. Muy bien. Permitidme que empiece. Todo tiene su importancia, ¿eh? Pero lo que suele originar más traumas en la vida cotidiana es el suicidio. Nada de lo que voy a decir es una incitación al suicidio, por favor. Nada. Lo primero, cada uno inicia el tránsito con el estado de conciencia que tenía en el momento antes de desencarnar. Eso es válido para todos, con independencia de la muerte que se tenga. Da igual que sea muerte por accidente de tráfico, que sea muerte por enfermedad larga, que sea muerte por enfermedad corta, que sea un cáncer de año y medio, que sea un infarto de corazón de un minuto, que sea un suicidio. Da igual. Cada uno inicia el tránsito con el estado de conciencia que tenía en el momento previo a desencarnar. Y repito, esto también es válido para el suicidio. A partir de ahí, cuando se habla del suicidio, a mí a la cabeza una charla que dio un lama en verídico en Nueva York, donde estuvo hablando de que todo encaja, que todo está en su sitio, que bla, bla, bla, bla, bla, en fin. Y en la exposición después hubo un turno de preguntas y un señor se levantó y le preguntó, vamos a ver, en inglés claro, vamos a ver, si usted va por un puente y en el puente hay una persona en la baranda, un puente muy alto, y hay una persona en la baranda, en la barandilla del puente que se va a tirar, ¿usted qué haría? Ante esa pregunta tan directa, el lama guarda silencio. Pero no guarda silencio 5 segundos ni 10 segundos, sino que sigue guardando silencio. Medio minuto, un minuto y medio, y ese señor de forma de que pronuncie una palabra. Imaginaros la tensión en la sala. Es como si alguno de vosotros me hace a mí una pregunta de ese tipo y yo me callo. Y estoy callado 30 segundos, un minuto y medio, 2 minutos. Aquí ya empezáis a mirar uno a lo otro, la tensión crece en el ambiente. Y claro, esa tensión tiene que romperse por algún lado, y se rompe por el mismo que ha hecho la pregunta, que el hombre ya se siente culpable de haber chafado la charla aquella. Entonces, vuelve a tomar la palabra y le dice el señor este al lama, también en inglés, ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Y ante eso, el lama sí habla y le dice, efectivamente, no tengo ni idea. Lo sabré cuando suceda, lo sabré cuando me ocurra. Lo sabré cuando me ocurra. Qué manía de tener todo en la cabeza de lo que ocurre. No, cuando lo vivas, siéntelo de corazón. Comento esto porque un buen amigo, Delic, escribe en el blog que gestiono, yo gestiono un blog que se llama El Cielo y la Tierra, y Delic escribe todos los miércoles. Es decir, os voy a estropear el final, sigue vivo. Pero Delic, no hay ningún problema que lo comparta, estoy más que autorizado por él. Delic, en enero del año 2014, compartiendo un desayuno, me dice, Emilio, me voy a suicidar. Lo he decidido. Creo que todo lo que tenía que hacer lo he hecho y me voy a suicidar. Yo me encontré como el lama, es decir, no teóricamente, sino ya está, ahí lo tienes delante, ahí te ha sucedido, ¿qué es lo que haces? Yo lo que sentí de corazón fue, imaginaros a mí, en los sistemas de creencias, si una semana antes me dicen, y si un amigo tuyo, muy amigo, te dice que se va a suicidar, ¿tú qué harías? En el sistema de creencias, hombre, pues intentaría convencerlo de que no lo hiciera, de que la vida es bella, le intentaría dar ánimo. Bueno, pues lo tuve delante. Hola, Emilio, me voy a suicidar. Y lo que salió de mí fue: en lo que te pueda apoyar, en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Fue lo que me salió de dentro. No sé explicarlo, es que fue lo que sentí. Y efectivamente lo ayudé. Arreglaron los papeles, el sistema de suicidio que eligió es muy complejo, no cabe por él. Finalmente terminó en una experiencia cercana a la muerte porque era un sistema de asfixia por unas poleas y lo cogió los servicios de urgencia y no estaba muerto. Cuando llegaron los servicios de urgencia no estaba muerto. Con lo cual estuvo con un pie en otro barrio, pero lo reanimaron. Y por tanto sigue vivo. Él, de hecho, sigue vivo porque las experiencias que vivió en esa experiencia cercana a la muerte ha hecho que se haya olvidado del suicidio porque quiere vivir una serie de experiencias. Bien. Yo, por tanto, lo que sentí fue: en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Lo que compartía inicialmente sobre el Lama, sobre el pequeño Buda, este que entra en meditación y de forma consciente hace el tránsito, a todos pareció magnífico. Qué experiencia más maravillosa. Y es decir, tomar conciencia de que tu vida ya ha vivido lo que tenías que vivir, con tranquilidad decirle a tus seres queridos, a tu familia: mira, el miércoles de la semana que viene voy a hacer el tránsito. Venga, nos despedimos y el día de a la hora H estáis conmigo, yo entro en meditación y con la meditación voy controlando la respiración, los latidos del corazón y ya está. Mi cuerpo muere y yo salgo. ¿A que suena bien? Bien, en el libro Despedidas Elegantes que os comentaba, hay muchos casos así que ha habido en la historia de la humanidad que se narran en ese libro. Personas que han hecho el mismo proceso. Esas personas que han hecho suicidarse, se han suicidado. Es verdad que no se han tirado por un balcón, ni se han dado un tiro en la cabeza. Han utilizado una técnica milenaria que allí conocen a través de la meditación, pero se han suicidado. Han puesto fin a su vida ellos mismos. Diré, hombre, pero hay una gran diferencia entre la persona que se tira por un puente desesperada y este lama que lo hace, este monje que lo hace consciente, en armonía. Ahí está la clave. Y la clave no está en que sea suicidio o no sea suicidio. La clave está en el estado de consciencia con que vive la experiencia. Esa es la clave. Entonces, la palabra suicidio a mí no me asusta nada. Para nada. Y hay muchas madres en particular que se le hace especialmente difícil la experiencia del duelo cuando el hijo se ha suicidado. Porque ella, además del dolor inmenso, hay un sentimiento de culpa de que si no la podía podido evitar. Mira, tu hijo ha vivido la experiencia que tenía que vivir. Ha sido su decisión. Y meterte además en cómo estaba, meterte por dentro de alguien, eso es muy complicado. O se tiene mucha consciencia para percibir los estados de consciencia, pero sinceramente es muy complicado el saber cómo está cada cual, en qué estado de consciencia está cada cual. Y después, por lo que he conocido a través de gente que ve a gente en tránsito, hay muchas personas que se han suicidado y hacen el tránsito con toda tranquilidad, sin especial turbulencia, y han sido suicidas, ¿eh? Y a veces suicidas de modo muy duro, en la forma de herir el suicidio en concreto. Es verdad que hay otros suicidas que en el tránsito se quedan pillados con mucho dolor, pero hay otros que no. También hay gente que se muere de accidente de tráfico y se queda pillada, y gente que no. Es decir, por tanto, con el tema del suicidio no hagamos un sistema de creencia de que el sistema de suicidio conlleva a, ¿no? Depende. Depende en definitiva del estado de conciencia de cada uno. Eso es muy importante. Con relación a la eutanasia. La eutanasia es un suicidio con ayuda. Alguien decide, siente, mejor dicho, que ya está, por las razones que sea, que ya está, y en lugar de matarse a ella misma, lo que hace es que busca un apoyo externo para que el trance sea lo menos doloroso posible. Este verano ha habido dos noticias de eutanasia que yo, que no veo noticias ni oigo noticias, las conozco, con lo cual tiene que haber dado la vuelta al mundo. Una es de una actriz, creo recordar, me llamó la atención el nombre porque, tal como me llegó la información, entendí Betty Davis. Y digo, ¿Betty Davis? Esa mujer hablaba de la muerte de Betty Davis. digo, si Betty Davis ha muerto hace ya un montón de tiempo. Claro, lo leí mejor era Betsy Davis, a la cual no la he conocido en ninguna película ni nada, pero parece que es una actriz de cierto prestigio. Esta actriz, relativamente joven, 40 y pocos años, le diagnostican una ELA. Y vive en California. Y en California hay una legislación reciente que permite la eutanasia. Siempre que el propio afectado se suministre lo que le ponga fin a su vida. Es decir, no está permitido que alguien te lo ponga. Por ejemplo, si hay un fármaco, tú tienes que tomártelo. No te lo puede dar alguien. Si tienes que ponerte una inyección, tú tienes que ser el que te inyecte. No te puede inyectar alguien. Si alguien lo hace, comete delito. Pero si lo haces tú mismo, contigo mismo, no lo hay. Entonces esta chica había llegado al convencimiento de que tenía que, había pedido asistencia médica, había preparado un fármaco, y ese fármaco, con ese fármaco iba a poner fin a su vida. Y había esperado al punto en el que en su proceso de enfermedad todavía podía ingerirlo, porque si seguía un poquito más, ya la incapacidad de la enfermedad ya le iba a impedir ella misma tomarse el fármaco. Y el fin de semana había entonces decidido, en el momento final, convocar a sus amigos un fin de semana en un chalet, en una cantidad de California, una fiesta del viernes al domingo y el domingo por la tarde, en compañía de sus amigos, tomarse el fármaco. Y esa era la noticia, ¿eh? El proceso de eutanasia de esta actriz que había hecho el tránsito de la forma que acabo de comentar. Y en paralelo, también ha corrido este verano la noticia de un atleta paralímpico holandés. Después de los Juegos Olímpicos de Río se han celebrado las Olimpiadas, pero las paralímpicas, de personas con discapacidad. Una mujer, ¿no? Perdón. Pues entonces, gracias por recordarme. De una chica. Y esta chica iba a competir por Holanda en los Juegos Paralímpicos, pero había tomado la decisión ya que al terminar los Juegos Paralímpicos iba a hacerse la eutanasia, que también, con determinadas normas, está permitida en Holanda. Yo cuando leí ambas noticias, ¿qué es lo que sentí? Pues sentí de verdad mucha paz y mucha armonía. Que me pareció un proceso muy consciente, muy limpio, y que están en las antípodas de lo que antes comentábamos de mantener a la gente viva a la fuerza, ¿no? Yo sinceramente creo que conforme vayamos evolucionando en la humanidad, lo que haremos es permitir que la gente se vaya cuando sienta que tiene que irse, y haremos lo posible, lo ayudaremos para que la gente se vaya cuando sienta que tiene que irse. Y cuando le demos normalidad a la muerte, no lo veamos como el fin de nada, sino simplemente una fase dentro del proceso de la vida, yo creo que todo este tipo de cosas lo viviremos con mucha más tranquilidad. Y por supuesto, los enchufados, máquinas y ese tipo de cosas pasarán a la historia. Y no digo con esto que a la gente se incita a suicidarse, pero habrá un contexto distinto, una percepción distinta al respecto, ¿eh? Insisto que yo conozco gente que tiene capacidad de ver. Un amigo muy amigo que hace vuelo de la mariposa, que le llama, que es el contacto con seres en planos de luz, podría contaros muchísimas experiencias con personas que se han suicidado y que están en el plano de luz y que no tienen especial. Y la es la eutanasia, el suicidio, hay la donación de órganos, es importante. Donación de órganos y la forma de enterrarte. Es decir, ¿qué hacen con tu cuerpo una vez que te mueras? Tal como lo percibo. Quitaros cualquier tipo de culpa, de complejo, de carga de la cabeza. La donación de órganos no influye. Es decir, el hecho de que yo tenga el corazón de otra persona, es verdad que las células tienen vida y tienen memoria celular. Las células, aunque nos parezca increíble, cada una es un ser vivo. Tenemos 100 billones de células y cada célula es un ser vivo. Y como ser vivo tiene también su forma de vida y tiene su memoria, y hay una memoria celular. Cuando tú coges el órgano de una persona, esa memoria celular te la está trayendo contigo. Pero eso no influye en tu estado de consciencia. Para nada. Es decir, que por tanto, el tema de recibir órgano, el tema de dar órgano, sin ningún tipo de problema. Nadie crea que porque yo recibo un órgano de otra persona, eso va a hacer que mi vida pase A, pase B. No. Simplemente tú tienes que tener consciencia que tienes un órgano, que tiene unas memorias celulares que no son las tuyas, que no son las del resto de tu organismo, pero eso no va a tener implicaciones en tu vida cotidiana, no va a tener implicaciones en tu estado de consciencia, en absoluto. Por tanto, ahí a quitarnos carga, a quitarnos miedo, a quitarnos cosas raras. Y desde el punto de vista de la forma de enterrarse, tampoco hay ninguna regla a seguir, no hay ningún protocolo. También me lo pregunta mucho la gente, ¿Emilio, es mejor que te entierren o que te quemen? Da igual. Da igual. Nos ponemos ahora, es que siempre volvemos a lo mismo, en el estado de conciencia de cada uno. Vamos a ponernos en el estado de conciencia de la persona que ha salido de su cuerpo. En ese estado de conciencia, cuando hay un gran aferramiento al cuerpo, cuando la gente no se da cuenta que ha muerto, el hecho de la forma de entierro sí puede tener implicaciones emocionales. Muy pasajeras, pero tiene implicaciones emocionales. Por ejemplo, hay gente que en el tránsito han vivido turbulentamente el hecho de que se queme su cuerpo. Más que el que se le entierre, que se le queme. Pero el hecho en sí, esa turbulencia, no se debe tanto a que se le haya quemado frente al hecho de ser enterrado, como a la rapidez del proceso. Es decir, lo que sí afecta en el tránsito, sobre todo, insisto, a las personas que están más aferradas a su yo físico, mental y emocional, es lo de los entierros estrés. Es decir, que todavía tú no estás saliendo del cuerpo, por decirlo así, tú todavía no estás haciendo a la experiencia cuando ya tu entorno están enterrando o quemando al cuerpo. En ese contexto parece que el quemar te produce más turbulencia que el tema del entierro. Porque el entierro, al fin y al cabo, tu cuerpo permanece como tal, pero al meterlo en una caja y quemarlo, eso parece que origina más turbulencia. Pero depende del estado de conciencia. Desde el punto de vista de una práctica sana, lo lógico es que la gente no se la entierre a las 24 horas. Eso es lo lógico. Ya sé que ahora mismo a todo el mundo, además, yo creo que hay incluso un protocolo sanitario al respecto. Pero lo lógico es que el cuerpo esté más tiempo antes de proceder a la cremación, antes de proceder al entierro. Somos demasiado rápidos. Y enlazo con lo que comentaba al principio, esa rapidez es por miedo. Es por querer negar la muerte, esa es la realidad. Este verano he hecho un recorrido, lo pasé aquí una temporada al norte de Navarra, en el Valle de Baztán, y a la bajada pernocté en Plasencia. Y en Plasencia me hizo mucha gracia. Plasencia tiene un casco histórico, muy bonito, y todavía tiene una cierta parte del casco amurallado, y fuera del casco histórico hay una especie de ronda. Y yendo por el coche con el coche por esa ronda, hay una funeraria. ¿Que sabéis cómo se llama la funeraria? No me bajé del coche a agradecérselo al dueño porque era festivo. Si no lo hubiera hecho, que estaba cerrada la funeraria, curiosamente. Si no me hubiera bajado, porque la funeraria se llama Funexpress. Oye, para darle un abrazo al señor o a la señora que lleva aquello. Qué sinceridad, madre, ¿no? Él había visto que... Es genial, ¿eh? Este señor o señora había percibido que sus clientes lo que querían es rápido, rápido, rápido. Y claro, como era consciente de que esa es lo que piden los clientes, el nombre de la funeraria, que es el tema del mol, es Funexpress. Esto ejemplifica muy bien cómo queremos enterrar a nuestros muertos. Lo ejemplifica muy bien. Si no, si esto no llamara la clientela, lo llamaría Relance Funes o algo así. No sería Funexpress. No, lo que queremos es rapidez. Claro, tan rápido lo hacemos que la salida del cuerpo hay gente que lo están todavía viviendo. Y ahí están y ya estamos metiendo el cuerpo en una caja y metiéndolo en una hoguera. Y eso a veces origina turbulencia. Depende siempre del estado de conciencia de la persona, pero origina turbulencia. Y me diría, ¿ante esto qué hacemos? Pues mira... Yo sé que los protocolos son los protocolos y a ver tú cómo mantienes 3 días en tu casa a una persona que ha fallecido y no se te echa encima medio mundo. Pero tenemos que ser conscientes que este tipo de cosas influyen en función del estado de conciencia del afectado, cuando el afectado o la afectada está muy aferrado a su yo físico, mental y emocional. El hecho de quemar el cuerpo a la... digo 24 horas, a veces falsificando las partidas de función y estamos a la persona quemándola a las 20, a las 18 o a las 17 horas, ¿no? Y termino con una broma, no, es una circunstancia real, pero que nos vamos a reír con ella y nos vamos. Hablando de esto, en Sevilla hacemos todos los meses lo que se llama encuentro entre buscadores, donde la gente, en una sala como esta, comparte experiencias de vida. y los derroteros llevaron a hablar de la muerte. Y en ese momento, fue así, en ese momento llaman a una de las personas que estaban en la sala. Ella tenía el móvil en silencio, pero encendido, aunque en silencio, porque una familiar suya, de Gerona, había fallecido, y era su padre o su madre, estaba de viaje hacia Gerona, y había quedado en llamarla para decirle que había llegado bien, y por eso tenía el móvil abierto para recibir. Y cuando ve que es su familiar la que lo llama, se sale de la sala y vuelve a los 30 segundos, y vuelve blanca, y vuelve pálida. Y lo que nos cuenta es que efectivamente a su tío, una tía suya, había muerto de un infarto de corazón, la tenían en el tanatorio, y cuando estaban a punto de meterla ya, de cerrar la caja y eso, se había levantado. Y que creo que era su padre, la estaba llamando y diciendo, mira, aquí está muy bien, que está viva, que la tía está viva, que ha salido de la caja ella por sus pies, y que está estupendamente. Somos muy rápidos enterrando a la gente. Bueno, muchas gracias.